vamos a dar comienzo a la nueva sesión de esta jornada. Comenzamos esta tarde la jornada de democracia digital y nuevas herramientas. La charla que vamos, bueno, mesa redonda, podemos llamarla charla, mesa redonda, tecnopolítica, empoderamiento ciudadano y profundización democrática. Después de esta charla, ahora presentaré a lo interviniente, habrá otra de buenas prácticas institucionales en democracia digital que se centrará más en experiencias concretas. Entre medio tendremos una pausa de media hora, podréis tomar un café, unos té y un descansito. Bueno, sobre esta charla me pidieron que hiciese una presentación. Yo soy muy breve, no me gusta extenderme mucho, pero sí quería comentar lo que puedo hacer como activista en el tema de la tecnopolítica, que es hasta un concepto que para mí es relativamente nuevo, pero no nuevo como experiencia, sino como nombre, como tal, para denominar las prácticas que llevamos a cabo. Y además que me parece comentarlo porque merece para mí un cierto homenaje, que fue una experiencia en la que participé en el año 2003, se llamaba Otra democracia es posible, y fue una experiencia que se creó en red a través de una wiki, una página wiki que se fue construyendo colectivamente y cuyo objetivo era crear una lista electoral para las elecciones de 2003 en el mayor número de municipios de España. Y bueno, estábamos en un momento todavía donde la implantación de Internet era pequeña, pero a pesar de todo fue un éxito. Se presentaron 60 listas en toda España, y aquí en Málaga se presentó una lista, e incluso, bueno, la que participamos en un programa de radio y cosas así. Obviamente el objetivo de esa lista electoral era simplemente hacer un reclamo y una denuncia de que ya en esos momentos, aunque se hablase poco, la democracia en la que vivíamos tenía graves carencias, y aunque sabíamos que había que seguir construyéndola, que eso era una cosa constante, que no era una cosa en la que nos podíamos quedar en ese éxito de haber conseguido una constitución llamada democrática. Bueno, pues esta referencia quería nombrarla porque obviamente para mí fue la primera vez que intervine en una acción de tecnopolítica sin siquiera saber que se llamaba así. Hoy vamos a trabajar con Vicky Anderica de European Access Info. Access Info, perdón. Nos va a mostrar, digamos, desde un plano jurídico y también de lobby, de funcionamiento, de presión en cuanto a la transparencia. Después hablará David de tu derecho a saber, pro bono público y percibio. Y bueno, completará con un ejemplo muy concreto toda esta información sobre la transparencia, el open data y el buen gobierno. Y después, pues, Francis Jurado, conocido su notísima, hablará de los proyectos de democracia 4.0, nos aclarará dudas para aquellos que ya hayan escuchado algo sobre eso, y bueno, y hablaremos un poquito luego todos juntos para debatir sobre esa forma de construir democracia a través del gobierno abierto, de la transparencia, de las buenas prácticas y de la participación principalmente. Y ya con más, pues doy la palabra a Vicky. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es el segundo año que venimos y nos encanta. Bueno, yo soy de Málaga, así que me encanta venir y hablar aquí. Estuvimos ayer también en la universidad y siempre es un placer estar allí con Floren. Y bueno, voy a empezar yo porque yo trabajo en una organización que se llama Access Info Europe, que se dedica a defender y promover el derecho de acceso a la información en Europa. Y tenemos sede en España porque España es el único país de Europa que no tiene una ley de acceso a la información. Yo voy a retomar donde lo dejaron ayer Estefan y Javier, porque Estefan mandó un mensaje que me parece muy legítimo, que es el de nosotros ya estamos haciendo mucho, venir a vernos y uniros, y Javier dijo que estaba todo inventado. Es decir, bueno, de otra forma, ¿no? Lo que dijo es que en fin, los pensadores ya han dicho que el futuro son las sociedades abiertas y nosotros lo único que tenemos que hacer es hacerles caso, ¿no? Y además la gente ya lo está haciendo, como dijo Estefan. El problema es que el derecho siempre viene detrás de la sociedad, detrás de la realidad, perdón. Entonces, ahora tenemos que empujar por luchar, por conseguir que la ley que vayamos a conseguir se adapte al nivel que hemos establecido en la sociedad, que es un nivel muy alto, como dijo ayer Estefan, con los ejemplos que ayer dio y los que luego dará David, que son también muy importantes. Ahora mismo, en Andalucía estamos aquí porque se abre la participación, la ley de participación ciudadana. lo cual es una muy buena noticia y la verdad es que es muy esperanzador, ¿no? Ver que se avanza hacia eso, pero nosotros ayer también estuvimos hablando con, bueno, estuvimos en una rueda de prensa con el delegado de gobierno aquí y lo que dijimos también fue que hay que contar con la participación ciudadana, pero también hay que hacerles caso con lo que digan, ¿no? Y parece muy obvio, pero nosotros desde la lucha por una ley de transparencia llevamos desde 2006 pidiendo unos estándares mínimos para reconocer un derecho que es muy importante y que va antes que la participación, porque sin información no podemos participar. Y a pesar de haber conseguido reuniones y foros de debate, ahora mismo hay una ley en el Parlamento que es realmente insuficiente. Entonces, hay que luchar para que eso se haga una realidad, para que todas esas discusiones, para que el nivel que nosotros, al que nosotros aspiramos, se vea plasmado en esa ley, ¿no? David, un momento. Y es que ahora la cosa se complica. Como he dicho, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tienen una ley de acceso a la información. Hay 93 leyes de acceso a la información en el mundo y ya no basta con hacer una ley como la que se hacía en los años 70 de acceder a cierto tipo de información de la administración, que haya un poco de información sobre lo que hacen, cómo toman las decisiones dentro de la administración o la rendición de cuentas a posteriori. Ya no vale con eso. Ahora se habla de gobierno abierto. El gobierno abierto es un concepto muy amplio en el que cabe, como decíamos, la participación, la rendición de cuentas, la colaboración. Y la base es una transparencia muy fuerte. La base es una transparencia absoluta, ¿no? Solo limitada por los casos en los que se pueda lesionar o violar otros intereses legítimos como la privacidad, etcétera. Pero es una transparencia completamente transversal. Y para tener esa transparencia hace falta una ley que esté a la altura, ¿no? Con lo cual tenemos que llamar a nuestros gobiernos a que aprueben esa ley que ya no se puede quedar. Ahora con el texto que hemos visto se dice que esa ley va a nacer vieja. Ese texto se queda muy corto. Por eso tenemos que seguir luchando para poder realmente establecer una ley que establezca las bases para ese gobierno abierto. Esta diapositiva siempre la enseño porque a mí me hizo mucha gracia. Hay una alianza de gobiernos abiertos que se ha formado, de la que España forma parte, y esto era un folleto que encontramos en la primera reunión. Entonces decía que para tener un gobierno abierto primero tenemos que tener un objetivo, que es una hoja de ruta, un plan de acción hacia el que llegar, ¿no? Te dice que llames a tus amigos los frikis, que eso es muy importante porque para conseguirlo ahora nuevas tecnologías nos ayudan. Yo, por ejemplo, cada vez que quiero hacer algo llamo a David, que es mi amigo el friki, y entonces me ayuda a hacer todo mejor, ¿no? O más eficiente. Y luego habla de colaboración. Es muy importante la colaboración con la sociedad civil por una razón, y es que la sociedad civil ya es un experto más. Antes la sociedad civil era aquello, siempre hemos sido lo que hemos luchado por un derecho, pero somos expertos en los temas en los que el gobierno no es experto, porque el gobierno no puede tener el conocimiento absoluto de todo y necesita rodearse de expertos. Pero no deben elegir ellos los expertos, que son sus amigos, que es lo que suele ocurrir, sino rodearse también de aquellos que están pidiendo, de nuevo, ¿no? Esos estándares más altos. Y esto es muy importante porque ya hace tiempo que declaraciones internacionales, tratados internacionales reconocen a la sociedad civil como un actor fundamental en cualquier proceso legislativo. Pero es que ahora estos gobiernos abiertos de los que hablamos ya no te dan la opción. Te dicen que cualquier proceso tiene que ser realizado de la mano de la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo la redacción de leyes que reconocen derechos fundamentales como son el acceso a la información o la participación. Con lo cual, creo que esto resume muy bien lo que deberíamos estar haciendo. Nosotros, desde 2006, se creó, Access Info se fundó en España en 2006, se creó una coalición, que es la Coalición Pro Acceso. Empezamos 7 organizaciones, ahora somos 64, y como decía, hemos establecido unos principios, los 10 principios de la Coalición Pro Acceso, en los que decimos, estos son los mínimos que tiene que tener una ley de transparencia, entre lo que se incluye que el derecho a acceso es un derecho fundamental y que tiene que tener un alcance transversal, ¿no? A todas las instituciones públicas, toda la información, menos aquella que dañe esos intereses que también están recogidos por la ley. Entonces, estos principios son muy básicos, son principios que no nos hemos inventado, sino que están ya ahí en los estándares internacionales, un poco lo que hemos podido absorber de otras leyes que son mucho mejores que las que tenemos en España, y necesitamos que se reconozca. Que se reconozca así, porque además ahora también se ha reconocido como un derecho fundamental. Antes se decía que era un derecho fundamental y ahora los tribunales internacionales de derechos humanos ya lo han reconocido. Y reconocen que el Estado tiene el monopolio de la información y que necesitamos tener acceso a esa información para gestionar nuestra vida, ¿no? Decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dice que es fundamental para proteger otros derechos. Y esa es la base, ¿no? Eso es lo que le hace un derecho fundamental. Es parte inherente de la libertad de expresión y necesitamos tener acceso a la información para defender otros derechos. En España es un país en el que no tenemos un derecho de acceso a la información y en el que, bueno, no estamos acostumbrados a hablar de este derecho. Y los periodistas, por ejemplo, tampoco están acostumbrados. Trabajan, bueno, como en todos los países del mundo, pero en España en concreto, solo utilizando contactos, ¿no? Al margen de las investigaciones que se puedan hacer, el recibir información depende de los contactos que tengas y de lo bien que te lleves con el que custodia la información. Pero esto es un problema, porque el que no tenga esos contactos corre el peligro, uno, de tener trabajos de investigación poco rigurosos, incompletos, y que realmente no pueda llevar a cabo todas las investigaciones que quiera llevar, ¿no? Esa foto que veis ahí es Fraga, que se está bañando en las costas de Almería, en Palomares, después del accidente nuclear que hubo, y hubo un grupo de periodistas que quisieron hacer un documental sobre este accidente hace 3 o 4 años, y realmente dijeron, bueno, esto ya ha pasado mucho tiempo, vamos a hacer un documental que explique dónde estamos. No recibía absolutamente nada en España, ni una sola foto, ni una sola información sobre este caso. ¿Qué hicieron? Se fueron a Estados Unidos, utilizaron la ley de acceso a la información allí y recibieron muchísima información, rodaje, fotos, documentación, todo lo que quisieron. Y de otros países que a lo mejor no tenían nada que ver con el tema. Es decir, que para el trabajo de los periodistas el mensaje es, sí, las leyes sí funcionan, para aquel que es escéptico, dicen, bueno, en España nunca ha funcionado, esto no va a cambiar nada. Sí, puede funcionar y funciona en otros países, ¿no? Entonces, el mensaje es, para seguir con esta campaña por una mejor ley, que se sumen los periodistas, que son los que piden más información, que es su materia prima cada día, ¿no? Porque eso va a reforzar el derecho. El derecho se refuerza con el ejercicio y luego lo veremos también con David, con un proyecto que tenemos. Derecho de acceso a la información fundamental, porque es la base para luchar contra la corrupción, ¿no? Sabemos que esto parece muy lógico, pero es tan lógico como que tiene un efecto disuasorio. Si un funcionario público sabe que el momento en el que publique una información, trabaje con cualquier documento, esta información es susceptible de ser publicada, va a tener más cuidado, ¿no? Y esa es la base. Y tratados internacionales que firma España en contra de la corrupción le exigen que tenga una ley de acceso a la información con esos requisitos mínimos. Y de momento no lo vemos, ¿no? Es fundamental para defender derechos humanos. Nosotros ponemos este ejemplo porque es un trabajo un proyecto que tenemos con otra organización que se llama REPRIV, que protege los derechos humanos, está basada en el Reino Unido. Lo que hicimos fue pedir información sobre los vuelos que atravesaban Europa para ir hacia Guantánamo. Queríamos saber qué aviones llevaban prisioneros hacia Guantánamo y si los Estados europeos eran conscientes de que esto se estaba realizando. Si uno pregunta las cosas así, ¿usted está ayudando a Estados Unidos para llevar presos a Guantánamo? Pues te van a decir que no. Pero si uno sabe que pasan aviones, conocían las matrículas, entonces lo que hacían, en vez de preguntar directamente eso, preguntar si por ese espacio aéreo habían pasado esas matrículas. Y claro, como las personas que están con ese registro no tienen esa información, consiguieron la información. Y de hecho esta información se está utilizando ahora en un caso para defender a uno de los presos que estuvo en Guantánamo, que entró cuando tenía 16 años, ¿no? Y está siendo utilizada para su defensa. Con lo cual, sí, es muy importante y tenemos que tener acceso a esa información y ese es el ejemplo, ¿no? Ese chico está luchando por sus derechos gracias a esa información, entre otras, claro. Y para nuestro día a día, ¿no? Muchas veces pensamos que el derecho no nos afecta a nosotros y que estamos hablando de cosas grandilocuentes, la corrupción, los derechos humanos, tal, que queda muy lejos de nuestra vida, pero no es así, porque nosotros que cuando hacen una obra en un mercado y luego nunca vuelve a abrir, queremos saber cuándo eso va a ocurrir, ¿no? Cuando cuando uno quiere saber si quiere meter a un familiar en una residencia de ancianos, por ejemplo, le gustaría saber en qué condiciones está esa residencia, un colegio, un restaurante. David va a poner ejemplos después de cómo en otros países el hecho de publicar esa información ha hecho mejorar los servicios públicos y privados, con lo cual eso mejora, ¿no? Y también cuánto cuesta, por ejemplo, la celebración de cuando ganamos la Eurocopa o los viajes de Rajoy a la final de la Eurocopa. Una serie de información que no tiene por qué ser restringida, que debería ser pública, porque podemos también saber en qué se gasta nuestro dinero, ¿no? Y, en definitiva, todo esto es... deberíamos tenerlo gracias a una ley de acceso a la información pública. Y entonces, esa ley debería incluir que todos podamos solicitar información y que obtengamos una respuesta en un tiempo razonable, y la obligación de las instituciones a publicar cierta información esencial de forma proactiva, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado, la ejecución también, que es muy importante. Ahora solo tenemos acceso a la previsión, el personal que trabaja, los procedimientos que se llevan a cabo, una serie de los contratos, licitaciones, una serie de información que es fundamental. Y sobre todo, cuando se habla de una ley de transparencia se dice, esto va a costar dinero, sí, pero si lo haces bien te va a costar menos. Cuanta más información publiques, y bien publicada, porque no vale de cualquier forma, más eficiente va a ser todo. Si sabes que te la van a pedir, pídela. Nosotros en nuestros monitoreos, los cálculos es que un 30% de la información que se pide es sobre la ejecución del gasto. Y es evidente, la gente quiere saber cuánto cuestan las cosas. Entonces, si ya publicas esa información proactivamente, no vas a tener ningún problema y vas a tener menos solicitudes. La ley que tenemos ahora mismo en el Congreso se queda corta, no es suficiente. No reconoce un derecho fundamental, excluye mucha información. Excluye información, por ejemplo, a la Casa Real, los sindicatos, los partidos políticos, excluye el Banco de España, excluye todo el proceso legislativo, todo lo que no afecta al derecho administrativo, es decir, cómo se adoptan las leyes, el Poder Judicial, todo el funcionamiento del Poder Judicial. Sí, es verdad que a nivel legislativo dice, bueno, el Parlamento publica muchas cosas, el Congreso publica muchas cosas, sí, pero nosotros tenemos que poder solicitar más, ¿no? El hecho de poder solicitar información es fundamental y eso no está incluido, no te lo asegura. Por ejemplo, quedan excluidas las agendas, no sabemos cómo se toman las decisiones realmente. La transparencia del lobby está excluida, no sabemos quién entra y quién sale del Parlamento ni de los despachos de nuestros ministros, y eso es fundamental para saber por qué se aprueban las leyes, ¿no? Informes, borradores, notas, todo el trabajo previo a una decisión queda excluido, y cómo podemos entender esas decisiones, ¿no? Entonces, realmente nos están intentando vender que esta ley es muy buena, porque no dejan de decirlo cada vez que les preguntan, pero no es una ley buena. No lo es, y además ha sido criticada por expertos nacionales, por sociedad civil, expertos internacionales, la OSCE. Hay consenso en que tiene muchas carencias, con lo cual hay que seguir pidiendo. Y yo creo que esto nos puede pasar con otras leyes, por eso hay que tener cuidado. Hay que avanzar y hay que ayudar a que se aprueben, pero el hecho de que nunca hayan existido en España, corremos el riesgo de decir, mejor que nada. Pero es que mejor que nada puede ser un fracaso para los próximos años a nivel de recuperarnos de un sistema de opacidad en el que vivimos. Esto es lo que decía. Y bueno, ya para acabar, decir que además de las carencias que he citado, la transparencia no va sola, y esto es un mensaje que hay que mandar, porque muchas veces te preguntan, ¿no? Cuando te reúnes con un responsable político que te dice, ¿pero qué más quieres? Si esta ley incluye, ¿no? ¿Qué vas a pedir que no tengas? Dice, bueno, pues para empezar, el Parlamento no está incluido y yo quiero saber cómo se toman las decisiones y con quién se reúne, lo que decíamos antes. Hay una tendencia internacional, hay un grupo de organizaciones que está apoyada por muchos parlamentarios que han creado una declaración de transparencia parlamentaria. ¿Por qué no lo vamos a incluir ya? ¿Por qué lo vas a separar? O sea, lo vas a tener que hacer en algún momento. Deja de retrasarlo, porque luego estás de acuerdo con lo que dicen. O sea, como no lo vas a hacer, dices, sí, sí, nosotros nos vamos a comprometer. Pero ahora que tienes la oportunidad de hacerlo todo, no estamos diciendo que en España hay muchas leyes y que no se cumplen. Si solo queremos una, no nos apruebes 40, ¿no? Y una muy sencilla y que siente esas bases. Con el Open Data sí que es ya el cachondeo. Porque llevamos bastantes años invirtiendo en portales de datos abiertos. Para el que no conozca, es, bueno, los portales de datos abiertos lo que quieren es que se publique la información en un formato determinado para que pueda ser reutilizable de forma automática, ¿no? Es decir, que en vez de publicar un PDF, luego David lo explicará mejor, pues publiques una hoja Excel, ¿no? Donde esté todo, que pueda ser reutilizable. Bueno, en España llevamos mucho tiempo invirtiendo en esto. Hay 20, 19 portales. Acaba de cerrar el de Córdoba, que costó 400.000 euros. Se lanzó el año pasado y se cerró este año. David comentará que además era una perlita. Y bueno, se invierte en Open Data, pero no hay una política de Open Data. Y de hecho, este año Alberto Garzón le pidió en el Parlamento, pidió que los presupuestos se publicaran en formatos abiertos. Pero porque es mucho más fácil para todos manejar. Y la única razón que a mí se me ocurre para que no lo publiques así es para que nos cueste más entenderlo o analizarlo, ¿no? La respuesta que le dieron el mismo día que publicaron los presupuestos fue que la transparencia no tenía que ver con el formato, sino con el contenido. Y uno se cae de espaldas, porque claro, en fin, no tiene ningún sentido. Los estándares internacionales establecen que la publicación de información tiene que hacerse sin importar el formato y que el solicitante puede solicitar el formato que prefiere. Con lo cual, en este caso, es completamente, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y en este caso, muchísimo más, porque estamos hablando de un país que hace alarde de ser pionero en Open Data. Pero cuando ocurren estas cosas, o por ejemplo, que hace dos semanas se decide que se va a cobrar por los datos de la Agencia de Meteorología, que han sido hasta ahora públicos y que muchísima gente reutilizaba, pues te da que pensar, ¿no? A lo mejor no somos tan pioneros y es que no teníamos ni idea. Y ha sido casualidad que hubiera gente brillante en ciertos sitios como el País Vasco, en Navarra, que impulsara esto realmente bien y nos ha tocado que se hiciera bien. Pero bueno, si va a depender de una persona y no son políticas estables, fijas, que tengan una continuidad en el tiempo, no sirve para nada. Y eso es aplicable a la transparencia, a la participación, a absolutamente todo, ¿no? Es una falta de planificación. Bueno, de participación, la transparencia es la base de la participación, es lo que decíamos antes. La forma más básica de participar, que es votar cada cuatro años, si uno no sabe realmente lo que ha hecho las personas a las que hemos votado o no, para saber si les queremos votar o no de nuevo, pues tendremos que saber lo que han hecho, cómo se han gastado el presupuesto, si realmente han cumplido aquellas promesas que dijeron que iban a cumplir. O sea, una serie de información sin la cual no podemos tomar una decisión formada realmente, ¿no? Entonces, es fundamental. Y los procesos de participación tienen que ir acompañados de principio a fin de transparencia. De principio, diciendo cuáles son las condiciones, adjuntando toda la documentación necesaria para poder participar y con una rendición de cuentas a posteriori. Es decir, ¿se ha tenido en cuenta o no la opinión de la ciudadanía cuando ha participado? Si no se ha tenido en cuenta, ¿por qué? He recibido una respuesta. Lo que no puede ser es lo que pasó con la consulta de la ley de transparencia, que fue un tablón de anuncios. Todos nosotros enviamos una, bueno, pues nuestra opinión sobre la ley y la respuesta fue un código que no servía para nada porque no había dónde meterlo, y cuando pedimos que publicaran los comentarios de los demás, dijeron que no, el informe que habían hecho a posteriori dijeron que no, y esto era sobre la ley de transparencia. Y cuando publican los cambios que van a hacer, dicen que, bueno, lo que ha querido la mayoría, pero yo cómo sé que es lo que ha querido la mayoría si no ha habido transparencia en el proceso. Luego se filtró la información en el diario y nos dimos cuenta de que no era lo que había querido la mayoría, porque la mayoría quiere un derecho fundamental y ahí no hay derecho fundamental. Con lo cual, es muy importante, ¿no? Y bueno, voy a cerrar ya con esto de nuevo porque me parece que ahora mismo ninguna de las decisiones que vamos a tomar va sola, desde el momento en el que cuando uno aprueba una ley de participación tiene que ir acompañada de transparencia. Y en España, yo lo siento mucho, no es una falta de fe, es que estamos viendo cómo las leyes en las que más confiamos acaban siendo limitadas por esa ley nacional que se va a aprobar y que va a establecer también unos límites. Si a nivel nacional no aprobamos una ley que reconozca un derecho fundamental aplicable a todos los poderes del Estado, esto va a limitar después a las comunidades autónomas. Y por muy bien que lo queramos hacer, no podemos. Si hay una parte de voluntad y que es posible, en el País Vasco se ha hecho. Las agendas, el gobierno dice que no las va a publicar, pero en el País Vasco sí se publicaban. O sea, que si se quiere, se puede. Y la voluntad política es fundamental, porque el PSOE estuvo 8 años en el gobierno y no aprobó una ley. Porque no fue una prioridad. Lo fue al final, pero luego no dio tiempo. Es que... Entonces, es una cuestión de voluntad política. Y ahora mismo la voluntad política es aprobar una ley de participación, estupendo, pero no puede ir sola. Entonces, vamos a intentar que los procesos se hagan a la vez y que se empiece a hablar también de cómo va a ser esa futura ley de transparencia andaluza, ¿no? Y esperamos que también la veamos muy pronto. Así que muchísimas gracias. Bueno, David. Ponme el micro. Buenas tardes a todos. También yo. Uy. Espera, a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi presentación? Aquí. Tengo un segundo. Cosas del directo. Ay, me quedo la puta. Yo soy David Cabo. Gracias por la invitación. Yo, como Vicky, también estuve aquí también el año pasado. A mí también me gusta mucho venir a Málaga y yo soy informático, como decía Vicky. Ya después de llamarme friki en cada presentación que hacemos juntos, creo que ya no soy su amigo friki. Yo os voy a explicar un poco qué es el Open Data, o sea, que aquí se conoce como datos abiertos, y por qué es importante que la información se publique en formatos reutilizables, ¿no? ¿Por qué no basta con que se publiquen unas hojas escaneadas y borrosas? Y os quería mostrar un poco todas las cosas que se pueden hacer con la tecnología, ¿no? Yo creo que realmente la tecnología no es nunca una solución a todos los problemas, ¿no? No podemos caer en una utopía de creer que esto lo va a arreglar todo, pero sí que creo que ciertas herramientas pueden ayudarnos a participar mejor, ¿no? A reducir un poco la fricción o el reducir el esfuerzo que implica participar, que siempre tiene un coste, ¿no? No es fácil. Bueno, yo soy informático, yo estuve trabajando muchos años fuera de España porque me fui de Erasmus y me quedé ahí trabajando. Y yo volví hace 3 años y conocí a otros informáticos que tenían también interés en datos abiertos y conocí una asociación que se llamaba Pro Bono Público y juntos organizamos un concurso de programación que se llamaba Abre Datos. Todo esto lo conté el año pasado, o sea que igual me repito un poco, pero no me alargaré mucho. Abre Datos era un concurso de programación donde la gente tenía 48 horas para hacer aplicaciones que utilizaran datos públicos. Nosotros creíamos que los datos tienen mucho valor, creemos también que tenemos derecho a acceder a esos datos porque las administraciones públicas las recopilan toda la información con nuestros impuestos y esos datos en manos de gente con buena voluntad o con la habilidad pueden producir herramientas útiles en el día a día, también pueden incluso facilitar que alguien monte un nuevo negocio, pues a partir de los datos del tiempo, pues alguien puede hacer una empresa especializada. Y tienen un valor cultural y tienen un valor de una utilidad de transparencia, ¿no? De saber qué están haciendo las instituciones. Entonces, nosotros queríamos convencer a las administraciones públicas de que liberaran su información y como sabemos que hay una gran inercia, que a los funcionarios les cuesta mucho cambiar a la institución le cuesta mucho cambiar su forma de trabajar, creíamos que la mejor forma de convencerles y de que se extendiera el concepto era haciendo un concurso que mostrara todas las cosas que se pueden hacer con estos datos, ¿no? Y antes se me olvidó decir, los datos abiertos no reemplazan a todo lo que ha contado Vicky, a la ley de acceso a la información, a la ley de transparencia. En realidad se complementan. Las leyes de acceso a la información surgen casi todas a partir de los años 60 y le dan al ciudadano el derecho a pedir una cierta información y que le respondan, ¿no? En los últimos años, sobre todo a raíz de que Obama llegó al poder, porque esto es uno de los temas que utilizó como argumento para decir que iba a ser más transparente, ahora tenemos la tecnología que permite al gobierno, a las administraciones públicas, publicar la información de forma proactiva. Antes de que nadie le pida la información, o sabiendo que ciertos datos los va a pedir todo el mundo, como por ejemplo cuánto cuestan los viajes de los diputados, en vez de esperar que todo el mundo tenga que pedir la información, lo cual implica un esfuerzo para todos, simplemente antes de que pregunte nadie, ya lo cuelgo yo en una página web, ¿no? Y lo cuelgo de una forma que facilite su reutilización y su comprensión. Entonces, esto es el Open Data, y por eso va muy de la mano de las leyes de acceso a la información. Sin una ley que obligue a las administraciones públicas a publicar las cosas, siempre estaremos a la merced de que al político de turno o al funcionario de turno se le ocurra abrir una página web donde cuelgue cierta información. Pero si viene el siguiente político y decide que ya no quiere publicar los recibos, pues no hay ninguna ley que les obligue, ¿no? Entonces, por eso es fundamental tener una buena ley. El Abre Datos, como os decía, eran 48 horas, equipos de 4 personas. Pues se mezclaban programadores, diseñadores, y empezaban a trabajar el viernes a medianoche y tenían hasta el domingo para hacer algo. Viene una aplicación para móvil, viene una aplicación para páginas web. Y todo el código era abierto, todo se publicaba. Entonces, surgieron, solo el año pasado, que fue el último año que lo hicimos, en el 2011, surgieron unas 35 o 40 aplicaciones. Muchas de ellas estaban sin terminar, porque obviamente no da tiempo a hacer todo. Muchas de ellas no duran, porque son pequeños experimentos que luego pues la gente los abandona un poco. Pero lo importante es más que la aplicación en sí inmediata, es mostrar todo lo que se puede hacer, ¿no? Solo por poner 3 o 4 ejemplos, a mí esta es una que me gustaba mucho. El Ayuntamiento de Zaragoza publica mucha información. Y lo que hizo un equipo fue crear una aplicación para móvil que te geolocalizaba, recopilaba toda la información de distintos temas y, por ejemplo, te decía dónde estaban las farmacias de guardia, dónde estaban las paradas para pillar las bicis públicas, te decía si había bicis en el punto, te decía dónde estaban las paradas de autobús o cuánto tardaba o cuánto faltaba para que llegara el autobús, ¿no? Todo esto fácilmente abrías la aplicación y le dabas a un botón. Y esto lo hicieron gratis, lo hicieron tanto para Android como para iPhone. Y lo hicieron porque les resultaba útil, con la información que el ayuntamiento había colgado en su página web. O, por ejemplo, en Sevilla, bueno, hay muchos ejemplos de este tipo de aplicaciones. Te decía también dónde estaban los puntos con las bicis disponibles. Hubo 3 o 4 ejemplos de equipos que querían mostrar información sobre contaminación. Existen muchos datos sobre calidad del aire que se suelen colgar en las páginas de las administraciones públicas, pero a veces no se presentan bien o son complicados de entender. Y mucha gente trabajaba en crear aplicaciones que hicieran esta información más accesible. Pero la aplicación que ganó el año pasado, bueno, no se ve muy bien, la aplicación que ganó el año pasado con un jurado popular y que se llevó el primer premio, unos 6.000 euros, ellos, más que intentar hacer una aplicación útil en el día a día, que era una gran categoría de aplicaciones que había, ellos querían arrojar un poco de luz a un tema como era el del tráfico de armas. Entonces, inicialmente ellos lo que querían ver era qué empresas en España fabricaban armas e importaban o exportaban armas o munición, ¿no? El problema es que esa información no está disponible. Al final, después de andar buscando y de consultar con ONGs del tema, lo que encontraron fueron unos informes del Instituto de Comercio Exterior que solo bajaban al nivel de comunidad autónoma, con lo cual en la aplicación no pudieron dar mucho detalle, pero aún así, solo el hecho de ponerlo en un mapa y de permitir a la gente saber pues, que desde Andalucía se estaba vendiendo a este o a otro país y que algunos de los países que estaban comprando armas estaban en conflicto, gracias a esto a la gente le pareció muy interesante y fueron los ganadores del primer premio, ¿no? Entonces, estas aplicaciones no, a veces están dirigidas a una utilidad concreta, a veces lo que quieren es aclarar un tema. Parece que hay un helicóptero aquí. Gasto público, STAR ya no funciona, pero era un intento de mostrar en un mapa información sobre la contratación pública, que en España está fragmentada en 200 o 300 web. Cada administración pública cuelga como le apetece y con el formato que quiere, en su perfil del contratante cuelga los contratos, ¿no? Y es muy difícil hacer un seguimiento de toda esta información. Y yo, por ejemplo, es una aplicación muy sencilla, esta la hice yo, en 24 horas, la Junta de Andalucía lleva bastantes años publicando las declaraciones de bienes de los altos cargos, o sea, el patrimonio. El problema es que tenías que ir, seguir varios enlaces y no te permitía fácilmente lo que yo creo que es la utilidad principal, ¿no? Que es ver cómo evoluciona el patrimonio a lo largo de los años. Entonces, esta web lo que hacía era ir a la página de la Junta, bajarse toda la información y visualizarla de una forma que fuera más comprensible. Este en concreto era el patrimonio de Manuel Chávez y podías ver si tenía hipoteca, cuánto valía el valor catastral del piso que había declarado, si tenía dinero en las cuentas o en fondos de pensiones, ¿no? Debo decir que la información que publica la Junta de Andalucía está bastante bien. Lo único que está un poco ahí abandonada y la gente no lo ve mucho, ¿no? Y esto era un intento de que fuera más visible. Y esto debería pasar en todas las administraciones de España. Tú deberías poder saber que el patrimonio de cualquier alto cargo en España. Y ahora mismo no es posible. Algunas cosas que nos hubiera gustado hacer pero que no pudimos hacer porque la información no está disponible en España. Este es uno de los varios ejemplos que hay de páginas web que intentan visualizan información sobre las inspecciones de sanidad de los restaurantes. Este caso es una ciudad de Canadá, liberó toda esta información, entonces lo que hicieron fue poner en un mapa cada una de las inspecciones que habían hecho, que se habían realizado y los resultados, ¿no? Por ejemplo, este que está señalado, pues es un restaurante italiano en la calle no sé qué, que tiene 2 infracciones. Y si le das ese enlace, pues verás lo que ha dicho el inspector. Igual ha dicho que estaban manipulando la comida sin guantes o que la nevera no estaba a la temperatura adecuada y tal, ¿no? Y en cambio los puntos verdes es los que no hubo ningún problema. Esto se ha hecho también, por ejemplo, en Nueva York. El New York Times hizo un mapa donde podías filtrar por el tipo de infracción y podías ver restos de roedores. Y te salían todos los mapas, todos los restaurantes en Nueva York que habían sido multados por tener restos de roedores. Y hubo un estudio, yo no conozco los detalles, pero sí que hubo un estudio, creo que fue en Canadá, donde vieron que el número de personas que iban al hospital con síntomas de intoxicación alimentaria se habían reducido en la ciudad donde habían publicado esta información, ¿no? Lo que sí también cuento como anécdota es que en Nueva York hay una aplicación que cuando haces el check-in en Foursquare en un restaurante que resulta que estaba en la lista de infractores, te mandaba un SMS o un WhatsApp diciendo no comas allí, ¿no? Como diciendo vete antes de que pidas. Otro tema que en España no podemos hacer nada porque no hay información es el tema de la educación. En otros países, esto por ejemplo es un ejemplo inglés, cogieron todas las estadísticas de satisfacción de los alumnos en los colegios o las notas de los colegios y ciertos datos estadísticos de, creo que también miraban la riqueza del barrio y cosas así. En Estados Unidos se han hecho cosas parecidas y lo ponían en un mapa para que la gente pudiera comparar la calidad de los colegios, ¿no? Es decir, o sea, los niños de este colegio no están felices cuando les hacen las encuestas de satisfacción, dicen todos que es una mierda de colegio, ¿no? Y por bueno, o lo dicen, bueno, no dicen eso, los niños no hablan así, son más educados. Y este es el último de los ejemplos que voy a poner. Este es un mapa de la criminalidad en San Francisco. Los mapas de crímenes se han hecho mucho porque fue una de las primeras cosas que la gente empezó a pedir en Estados Unidos cuando empezaron a liberar información. Y al principio lo hacían los frikis, ¿no? Un poco por divertirse y porque acababa de lanzar el API de Google Maps y era como todo muy nuevo y la gente se dedicaba a hacer estos mapas. Lo bueno y la razón por la que uso este ejemplo en concreto es porque este lo ha hecho una empresa que es el idealista o el fotocasa de Estados Unidos, ¿no? Y ellos lo incorporaron en su página web para que tú, cuando llegabas a una ciudad y te dedicabas y buscabas un alquiler o un piso, para que pudieras saber dónde te estabas metiendo, ¿no? Si había un barrio chungo, como el rojo ese de la zona, que es un barrio famoso en San Francisco, porque es donde están las putas, los chaperos, los traficantes de droga, pues ahí puedes ver las tendencias de crímenes, puedes ver cuándo asaltan a la gente, puedes ver qué calles son las conflictivas. Entonces, esta información es útil cuando realmente tú quieres tener esta información cuando estás buscando piso, ¿no? Entonces, los datos tienen mucho valor a la hora de tomar decisiones, tanto por parte de las administraciones, que pueden ser más eficientes, por parte de los ciudadanos, en el día a día, como puede ser voy en bici o voy en autobús, pero también en las grandes decisiones como qué colegio elijo para mis hijos o dónde me compro la casa, ¿no? Y por eso todo el movimiento del Open Data lo que está diciendo básicamente es, mira, tenéis un montón de datos, las administraciones públicas, lo hemos pagado entre todos. Si simplemente lo cuelgas en la página web y le pones una licencia Creative Commons, eso va a generar riqueza social, política, económica, porque de aquí pueden salir empresas. Entonces, simplemente hazlo, porque tenemos derecho, ¿no? Y hazlo ya, y no cuesta tanto. El problema que en España tenemos, dependiendo a quién escuches, parece que somos los líderes, y te dirán, no, somos estupendos porque tenemos 19 portales de Open Data y lo venden como un signo de éxito, cuando en realidad es un síntoma de fracaso, ¿no? De que aquí cada uno ha hecho la guerra por su cuenta y se ha querido colgar la medalla de decir, tengo un portal de transparencia, y sobre todo el año pasado que había elecciones autonómicas, salieron por todas partes como setas, salían los portales de transparencia, ¿no? Y todo el mundo quería tener un portal, como el de Córdoba, que utilizó 400.000 euros de fondos públicos y duró un año. Y era horrible, era el peor que se ha visto. Muy malo, era muy malo. Entonces yo siempre lo comparo con el tema de los aeropuertos, ¿no? De que aquí se abrían aeropuertos un poco por como un nuevo rico que decía, yo en mi pueblo quiero tener aeropuerto. Y luego resulta que no había demanda, o que no tenían la licencia para abrirlo, o que no era rentable, o por ejemplo en Huesca hay como 20 pasajeros al mes, ¿no? Y con los portales ha pasado un poco lo mismo. Entonces la situación puede mejorar mucho, falta coordinación a nivel nacional, falta una política, o sea, falta que, así como Cameron y Obama han salido y han dicho, mira, esto es una política clave del gobierno porque creemos que aumenta la transparencia y aumenta la eficiencia de las administraciones, aquí seguramente nadie ha visto a Rajoy incluso entender, o sea, saber qué es el Open Data, ¿no? Qué son los datos abiertos. Entonces, para intentar hacer, o sea, para no solo quejarnos en la barra del bar, intentar hacer algo en esta línea, yo y un socio, Jacobo Elosoa, decidimos montar una fundación que trabajar en este tipo de cosas. Y nos inspiramos mucho en una asociación, una ONG inglesa, que yo siempre recomiendo porque me parece, han sido muy innovadores en estas cosas, que se llama My Society, ¿no? Y ellos lo que dicen es que Internet y la tecnología puede reducir las barreras de entrada de la gente, ¿no? Puede hacer, o sea, si tú quieres mandar una carta para quejarte de la farola de tu calle que no funciona, si tienes que ir al registro de no sé qué, poner un sello y imprimir y ir con un papel y tal, no vas a ir porque te da palo, ¿no? Y no tienes tiempo. Pero si hay una forma sencilla de que lo hagas rellenando un formulario, mucha más gente se va a animar, ¿no? Entonces, ayudar a que la gente dé ese primer paso de participación es fundamental. Y la tecnología ahí tiene mucho valor. La tecnología no es la solución a todo, pero sí que te puede ayudar a dar el primer paso. Y una de las primeras cosas que hicieron ellos es una página que se llama They Work For You, trabajan para ti. El nombre es un síntoma y un símbolo de la actitud que hay en otros países, sobre todo en países anglosajones, que es el hecho de decir, los políticos trabajan para mí. O sea, yo le pago el sueldo y yo tengo derecho a exigir que me digan qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y yo soy yo como ciudadano soy el que tengo el poder para pedirle a ellos cosas. No, ellos no me tienen que dar favores y concederme cosas, sino que yo realmente tengo el poder. Y si todos nos creyéramos esto y lo recordáramos a la hora de votar, pues no, yo creo que nos iría un poco mejor, ¿no? Entonces, esta página en concreto lo que hacía era recopilar toda la información de cada uno de los diputados. Allí también la relación con el diputado es mucho más cercana porque se elige por circunscripciones más pequeñas. Y te decía, pues cada vez que había intervenido en el Parlamento, cada una de las votaciones que había hecho, si estaba a favor de la guerra de Irak o no, si estaba a favor de, pues qué sé yo, de reducir las pensiones o no. Aunque allí también están, los partidos votan en bloque muchas veces, pero hay veces que se separan y era interesante ver los que había votado cada uno, también podías ver información de sus gastos y ese tipo de cosas. Otra web que tenían se llamaba Fix My Street, Arregla Mi Calle, que permitía a la gente decir, mira, esta farola no funciona, o aquí hay un bache, lo que fuera, ¿no? Entonces, ayudaban a que la gente recopilara toda esta información para que los ayuntamientos vieran de qué se estaba quejando la gente, ¿no? Entonces, la idea era facilitar la comunicación entre los dos. Y el fundador de My Society es un tipo que se llama Tom Steinberg, que a mí me parece un tipo muy listo, y escribió un post que a mí me encanta porque dice, dejad de tratar a la gente como idiotas. Hay un paternalismo enorme, en España es terrible, donde a la gente no se le da información porque dice, es que no lo van a entender. Es que, claro, ¿cómo les voy a decir lo que me gasto en aviones? Pues que se me van a echar encima porque no lo van a entender. No sé, en general se nos trata como si no pudiéramos entender nada y como, bueno, déjalo que ya me encargo yo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Tom Steinberg es, mira, si das la información y la pones en contexto, y él usaba, por ejemplo, el ejemplo de la recogida de basuras, ¿no? Si le explicas a la gente cuánto te gastas en recoger la basura y cuánto te ahorras, si en vez de recogerlo 5 días lo recoges 3 o 4, y permites que esta información esté cercana y que la gente la pueda entender a la hora de tomar una decisión concreta, como cuántos días recojo la basura, la gente lo entiende, no es tan difícil. Decir, bueno, pues en vez de gastarme 2 millones, me gasto 1 y todos guardamos la basura un día más. El problema es que no se explican las cosas y cuando sale el gobierno a decir vamos a recortar 10.000 millones en esto, o vamos a cobrar 1 euro por las recetas, o vamos a cobrar por las ambulancias, nadie se molesta en decir cuánto cuestan las ambulancias, cuánto dinero vamos a recopilar, a ganar si cobramos 1 euro por el viaje en ambulancia, ¿merece la pena? No lo sé, ¿cuánto dinero gastamos en medicamentos? Entonces, es lamentable realmente la poca comunicación que se hace de las políticas y de las decisiones. Y yo creo que si nos explicaran ciertas cosas, podríamos aprobar o aceptar ciertos recortes como decir, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Igual sí es la única forma, o igual no lo sé, nadie se molesta en explicarlo. Un ejemplo de lo mal que se hacen las cosas fue el año pasado que se empezaron a publicar las declaraciones de patrimonio de los diputados en el Congreso por primera vez. Se vendió como un ejercicio de transparencia fantástico y tal, y es verdad que es positivo que se den estos pasos. El problema es que se publicaron como PDFs escaneados, que eran horribles porque tú con esta información no puedes, o sea, son fotos, no puedes hacer nada con esto. No puedes copiar y pegar, no puedes analizar, no puedes comparar. ¿Qué haces con esto, no? Y los programas que a veces te permiten extraer información de PDFs, este es un formato, este en concreto es muy complejo porque es un formulario y tal, no sirve para nada. Entonces lo que hicimos fue una mini campaña con Javier de la Cueva, que no está por aquí. Hicimos una mini campaña en Twitter donde creamos un documento público en Google Docs. La campaña se llamaba Adopta un diputado. Y lo que hicimos fue poner la lista de nombres de los diputados y pedimos a la gente que entrara en este Google Doc, pusiera su nombre al lado de uno de ellos y que fuera rellenando todas las columnas de la declaración de bienes de cada diputado. Una vez que tienes la información en una hoja de cálculo, pues puedes ver, por ejemplo, bueno, aparte de que puedes ver huecos de quién no ha rellenado ciertas cosas, pues puedes ver, hacer comparaciones a nivel global de cuánto dinero tienen en general, si un partido tiene más que otro, o puedes buscar cosas de formas automáticas. En este caso, la información hizo una serie de visualizaciones sobre cuánto tenían los diputados. De todas formas, no deberíamos quedarnos aquí. Nuestro objetivo un poco era que algún periodista proactivo mirara la hoja Excel, la hoja de Google Docs, y dijera: esto es muy raro, aquí hay un tipo, por ejemplo, que dice que su cuota líquida del IRPF es negativa, o sea, ha tenido ingresos negativos este año, esto no tiene ningún sentido. Queríamos que algún periodista dijera: voy a investigar esto, ¿no? O hay casos de gente que tiene unas hipotecas brutales con unos ingresos declarados mínimos. Y dices: a ver, esto no tiene sentido, ¿qué banco te ha dado a ti una hipoteca de 2 millones? Entonces, ningún periodista, tristemente, se animó a analizar la información en serio, ¿no? Pero bueno, seguimos en ello. Creo que voy a ir cortando. Bueno, Lee Manker es un periodista americano, era un periodista de los años 20, muy bueno, un teórico. Él dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice: no puede haber libertad si no sabes cuándo te están mintiendo, ¿no? Porque te la pueden meter doblada en cualquier momento. Después, eso lo decía Lima con su gracejo de... bueno, entonces, todo el tema de la ley de acceso a la información lo ha contado Vicky mejor que yo. Es fundamental que haya una buena ley para exigir que nos den la información. Y nosotros, en concreto, queríamos hacer algo que facilitara el ejercicio de este derecho, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de My Society, que tiene una página similar en Inglaterra, hicimos una campaña en goteo para recaudar fondos para crear Tu Derecho a Saber. Recolectamos unos 6.000 euros, 6.000 y pico, y lanzamos en marzo. Entonces, Tu Derecho a Saber es una página web que te permite, de forma muy sencilla, elegir un organismo público, rellenas dos campos, que es el título y el cuerpo del mensaje, y nosotros nos encargamos de que esa pregunta llegue a la administración pública. En un país normal, también nos encargaríamos de que te llegara la respuesta, pero desgraciadamente ahora mismo estamos con un 50% de silencio administrativo y un 15-20% de preguntas contestadas con éxito. Esperamos que con la nueva ley esto mejore, ¿no? Pero una de las cosas principales, uno de los objetivos principales de la web es educar a la gente y que la gente sepa que tiene un derecho y que la gente vea qué preguntas están haciendo otras personas. Porque todas las preguntas que hagas en esta web son públicas. Tanto la pregunta como la respuesta se queda publicada en la web, de forma que cualquier persona puede verlo. Y si ves una pregunta que te parece interesante de alguien en Córdoba, pues puedes hacerla en Málaga. Y esa es la idea, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, hasta hace poco, o incluso ahora, no sabemos muy bien cómo funciona una ley de transparencia o cómo podemos utilizarla. Sí, en la ley, desgraciadamente, todavía se acepta el silencio administrativo negativo. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir dando la brasa, seguir haciendo informes e insistiendo y hablando con periodistas diciendo: mira, esto es inaceptable. Y tener 500 o 600 preguntas como tenemos ahora en la web nos permite decir: mira, no es que haya hecho una pregunta y no me hayan contestado. Es que el Ministerio de Presidencia, por ejemplo, que es uno de los peores ejemplos, es que le han hecho 25 preguntas y ha contestado 5 dando largas. No ha contestado bien ni a una sola de ellas, ¿no? Entonces, tener una o una... No, pero peor, diciendo que sí, que va a haber una ley, que cuando haya ya ley ya te contestamos. O sea, que era como en plan... Sí, sí, el Ministerio de Presidencia dice: no, esto cuando esté la ley ya te contesto. Y es como: oye, o sea, si estás haciendo la ley porque crees que es positivo, empieza a actuar desde ya. No necesitas aprobar la ley para empezar a contestar las preguntas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la web, educar a la gente y dejar constancia de cómo están las cosas. Ha habido algunos casos de éxito, como por ejemplo el... No voy a entrar en detalles, pero el Principado de Asturias le preguntaron cuánto habían costado las elecciones y mandó una tabla desglosada diciendo: pues mira, ha costado 2,5 millones y de ahí 1,5 millones van a subvenciones a los partidos políticos, ¿no? Para hacer campaña, también por cada voto que reciben o cada escaño reciben dinero. Entonces, ha habido algunos casos de éxito, también el coste de los traductores en el Senado, por ejemplo, pero muchas preguntas, y muchas de ellas muy críticas, no han sido contestadas. Bueno, y entonces luego... Como la transparencia no es suficiente, no basta con colgar la información en una página web y esperar que la gente de forma mágica la entienda. Otro de los proyectos que tenemos se llama dondevanmisimpuestos.es. Básicamente, a mí me molestaba mucho que cada año salen un montón de titulares sobre los presupuestos generales del Estado, hablando de miles de millones, pero nadie realmente te explica cuánto es el presupuesto en total o cuando recortan 6.000 millones en carreteras, dices: ya, pero es que no sé cuánto había antes o qué significa todo esto, ¿no? Entonces, lo que hice fue bajarme los presupuestos generales del Estado, que te los puedes bajar como miles y miles de páginas HTML, con unos nombres crípticos que tienen su lógica. Cada uno de estos ficheros tiene mucha información sobre desglosada sobre cada una de las partidas del presupuesto, y lo que hicimos fue hacer una visualización que copiamos de Inglaterra, de un proyecto similar, donde muestra de forma clara pues, cuánto es el presupuesto en su conjunto y dónde van cuáles son las partidas principales. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero si vais ahí podéis explorar, podéis hacer clic en una de estas burbujas y se abre y te dice, pues dentro de protección social, que es más de un tercio del dinero total, pues te desglosa en pensiones contributivas, por ejemplo, que es la gran burbuja naranja, 110.000 millones cada año, o, por ejemplo, el desempleo, que es la segunda gran burbuja naranja, ¿no? Y si vas allí, otra de las cosas que también te permite hacer es elegir el año, con lo cual podéis ver, si os fijáis, por ejemplo, en la burbuja del desempleo, pues ha pasado de, creo que 16.000 millones hace 4 años a 30.000, o sea, prácticamente se ha duplicado. O si veis, por ejemplo, cuánto cuestan los intereses de la deuda, pues también ha pasado igual de 20.000 a 45.000, ¿no? Entonces, los intereses de la deuda, por cierto, bueno, no es eso, no es del último año. Pero bueno, es otra gran burbuja morada. Si vais ahora a la última versión, veréis también una gran burbuja morada y veréis realmente cuánto dinero se gasta en, digamos, en pagar la hipoteca que tenemos, ¿no? En eso, en desempleo y en pensiones. Y podéis jugar con la barrita para avanzar en el tiempo atrás y adelante. Pero uno de los grandes problemas es que el gasto un gasto que a todos nos parece muy interesante es el de educación y sanidad. Y estas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, si miráis en los presupuestos del Estado, no veréis casi dinero. Y la gente a veces se confunde, incluso muchos periodistas a veces explican las cosas mal, porque dicen, solo se gastan 1.000 millones de euros en sanidad en España. Y dices, chaval, no te enteras de nada. O sea, ese gasto está en las comunidades autónomas. Entonces, nos gustaría hacer lo mismo para cada comunidad autónoma. El problema es que cada una de ellas publica como quiere, en los formatos que quiere, en unos PDFs horribles. Y de momento lo único que tenemos es un desglose muy de alto nivel, que es lo único que publica el Ministerio de Hacienda, con las grandes categorías, pero no tenemos ningún nivel de detalle para todas las comunidades, ¿no? Pero bueno, si vais aquí, pues podéis ver el gasto total en Andalucía, cada una de las categorías y tal. Está todo en dónde van mis impuestos. Una vez que publicamos esto, Irekia, el gobierno vasco, que Nagore viene luego a contar un poco todo lo que han hecho, ellos me contrataron a mí, para hacer lo mismo para Euskadi, pero con mucho más detalle, ¿no? Y me dieron los datos detallados de los presupuestos de los últimos 10 años para que hiciera algo más avanzado, ¿no? Entonces, esto lo lanzamos hace unas semanas. Tiene un nombre en vasco un poco complicado, Aurrekontuak, que significa presupuesto en vasco. Entonces, si vais allí, pues podéis ver las grandes categorías de gasto, en qué se gasta el gobierno vasco el dinero, ¿no? Pues en sanidad y educación, sobre todo. También podréis ver de dónde viene el dinero, del IVA, del IRPF, de los impuestos del tabaco, de sociedades. Todo esto lo tenéis para los últimos 10 años, con lo cual podéis mover también una serie de palancas y ver cómo esto evoluciona con los años. Podéis comparar lo que ellos preveían que iban a recaudar con ciertos impuestos y lo que al final consiguieron, ¿no? El desfase de ciertas cosas, que es algo que no tenemos de forma reutilizable para España, pero que estoy un poco pensando en cómo podemos hacerlo. Y, por ejemplo, esto creo que era sanidad. Puedes ver la evolución de la sanidad durante los 10 años y puedes ver cómo se gasta el dinero de sanidad, ¿no? Si se gasta en sueldos o se gasta en gasto común y tal. Hay un buscador, entonces si pones, por ejemplo, hospital, pues te salen todas las partidas del presupuesto con la palabra hospital y puedes ver... ¿Corto? Sí. Y puedes ver cuánto dinero se lleva cada hospital. Y también si pones cuánto dinero has ganado, pues te calcula aproximadamente cuántos impuestos has pagado y te desglosa... Y te dice, pues de tus impuestos, tanto ha ido a sanidad y tanto ha ido a educación. Y ya no digo más, el otro proyecto que tenemos es España en llamas, que son datos de los últimos 10 años de incendios forestales, los pusimos en un mapa para que la gente los pudiera entender más fácilmente. Perdona, que me emociono. Sí. A tocar ya toda hostia, como siempre. Buenas tardes, muchas gracias, Invisible. Como siempre que vengo aquí, está como en casa. Si tenéis mucho sueño porque es la hora de la siesta, os pedís una copita o le hacéis cariñito al lado, que las luces empujan mucho a eso. Bueno, vamos a donde está la presentación. Voilà. Ha sido muy interesante lo que ha dicho. Espérate que se me ponga al principio. No, ahí no. Quieto, no voy a poner el vídeo, lo siento. Lo que ha dicho David ha sido muy interesante, eso de ellos trabajan por ti. Para esta jornada es importante venir con el chip cambiado, sobre todo para la jornada de trabajo de mañana, en general para todo, y pensar que ellos trabajan para nosotros, porque parece que la relación laboral entre políticos, cargos públicos y la gente que les paga los cargos públicos es la única relación laboral que existe en el país en el que cobra manda sobre el que paga. La única, o sea, no os vaya a encontrar otra, es la única. Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito el chip, porque además el lenguaje suele decir mucho si nos paramos a analizarlo, y sobre todo el jurídico, y cuando hablamos de un mandato representativo, esto de que tú eliges a alguien que es tu representante, que se le llama mandatario, parece que el mandatario manda. No, en derecho, en un mandato puro y simple, el mandante es el que manda y el mandatario es el que obedece. Entonces, eso que lo tengamos claro. Cuando habla el mandatario de un país tal, ese hombre no manda, ese hombre es el que obedece. ¿Vale? Pues aquí cambiamos el chip y empezamos desde ahí. Todo esto viene al final de que en unas revoluciones que llaman liberales, que son del 17, del 18, cuando se empieza a pensar sobre lo que sería un modelo representativo parlamentario, dicen, claro, ¿cómo metemos a 20 millones de personas en un congreso y que se pongan de acuerdo y que se pongan a votar? Pues era jodido por aquello entonces. También porque como había territorio y tal, pues tenían que mandar a la gente a caballo a que fuese al congreso y se pusiese a discutir. Hoy en día pues ya no viajamos en caballo, casi ninguno, sí que podemos empezar a meter a un montón de gente en una misma habitación, de hecho lo pasa, y gracias a determinado desarrollo informático, herramientas, incluso se puede llegar a discutir, a llegar a acuerdos y a hacer construcciones colaborativas y comunes pues de cuerpo, que por qué no pueden empezar a ser legales, ¿no? Pues ese es un poquito el salto que se empieza a vislumbrar, que empieza a llegar, porque como decía el señor Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que ha llegado su momento, ¿no? Pues su tiempo. Pues ahora empieza a llegar ese momento en el que la democracia digital quizá empieza a solucionar pues varios de los problemas que se nos venían planteando con lo que ha sido la degeneración progresiva en estos años de lo que se conocía como democracia occidental, que al final no es más que un sistema representativo que tiene ya bastantes cientos de años, mucho polvo encima y que hay que empezar a sacudir un poco. Entonces, para empezar, bueno, tenemos determinadas premisas que hay que tener es clara antes de empezar la exposición. Una es la definición de democracia, que la de la Wikipedia definitiva. Democracia es que aquí mandamos todo en una comunidad, para lo bueno y para lo malo. Cuando exponemos esto del voto telemático, de que la gente pueda votar desde su casa, porque esto va de esto, perdón, no he introducido, Democracia 4.0, una idea que se le ocurrió a un abogado que viene mañana, de decir, bueno, si a partir desde el 2008 existe una diputada en el Parlamento Valenciano que estaba embarazada y que se reforma el reglamento de ese Parlamento para que ella pueda votar desde su casa con un sistema de firma digital como el DNI electrónico que podemos tener todos, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, si ya se puede, si pago mis impuestos por Internet, si hago la matrícula de la universidad por Internet, si todos mis datos de sanidad están en Internet, si todos los movimientos financieros se hacen por Internet, ¿por qué las obligaciones se dan mucha prisa en que las podamos cumplir por Internet, pero los derechos no podamos ejercitarlos por Internet? Pues él se curró una petición utilizando el artículo 29 de la Constitución, que es un derecho fundamental, la mandó al Congreso, bien fundamentada, y allí está todavía en un cajón oscuro que nadie la quiere sacar porque simplemente no saben cómo contestarla. Claro, si te dicen que sí hemos ganado, si te dicen que no, acaban de decir, la democracia es nuestra, hemos ganado también, de alguna manera, ¿no? Porque lo han reconocido. Hay que superar otro prejuicio que yo creo que es un poco consustancial a nuestra historia reciente como española y españoles, que es ese miedo a la masa, un poco orteguiano, ¿no? De eso de la rebelión de las masas, de cómo vamos a dejar que la gente decida. Hombre, estamos dejando que Rajoy decida, pues nos bueno, va a dar miedo a la gente. No, yo prefiero que decida el frutero que hay debajo de mi casa, porque vive más como yo que un papanata, iba a decir, ¿se puede? Sí, un papanata de esto que vive en otra realidad diferente y que va a tomar decisiones conforme a su realidad y conforme a otros poderes extraños y oscuros que están detrás, que desde luego no comparte mucho lo que sería nuestra situación de vida, ¿no? Por otro lado, esto del voto electrónico o de la democracia digital no es que sea la panacea de ya es un punto de llegada, nos quedamos ahí y ya está. No, es muy importante la transparencia, que han dicho ellos, la participación sin transparencia no va a ningún sitio. Y por otra parte también un poco que vayamos profundizando en esa alfabetización, en ese derecho al acceso a Internet. Para mí debería ser un derecho fundamental el acceso a Internet en cualquier sitio y eliminar lo que llama mucha gente eso de la brecha digital. También lo suelen poner como excusa a la hora de rechazar o negar esto del voto a través de Internet, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no tiene acceso a Internet. Bueno, esto ya habría que empezar a ver cuánta gente sí, cuánta gente no. Pero por otra parte, si de repente a mí me dicen, no, es que hay un pueblo en Teruel que no tiene agua corriente, o agua potable, o luz, o corriente, pues eso no significa que todos nos quitamos, sino que a ese pueblo se va y se lleva el agua y se lleva la luz, ¿no? Pues esto es algo así, o sea, no nos pongamos límites, hay necesidades, pues se solucionan y punto. O sea, merece la pena porque estamos hablando de uno de los derechos fundamentales, que es precisamente pues reapropiarnos un poco de nuestra soberanía. Y por último, un matiz muy importante también con esto del lenguaje y de vamos a ser claros, de aquí, ¿cuánta gente ha votado alguna vez en su vida? ¿Podéis levantar la mano? Mentira cochina, no habéis votado a nadie. ¿Por qué? ¿Cómo se llaman las elecciones? Elecciones, proceso electoral, ¿eso de qué verbo viene? La raíz, elegir. ¿Elegir a quién? Elegir a alguien que vota por ti. Tú no estás votando, tú estás eligiendo a alguien que vota por ti. Y eso hay que dejarlo claro. Lo que nosotros queremos es votar. ¿Se puede votar? Sí, queremos votar. Bien, ese es el matiz importante. Y ahora empezamos lo que sería pues este proyectito de voto electrónico que se desarrollaría un poco en tres componentes, en tres ámbitos. El primero, lo pongo siempre el primero porque es del que menos sé, pero es importante. La componente tecnológica sería eso. ¿Cómo vamos a desarrollar un sistema? Mañana empezaremos a trabajar bastante en esto. Que, por un lado, guarde esa garantía de voto, el voto secreto, el que se pueda recontar que sea cada uno uno. Que esté hecho, por supuestísimo, en código abierto. No me vale que ahora me digan los gobiernos, sí, venga, vamos a empezar a votar por Internet, pero se va a encargar del desarrollo Google. Mal. ¿Se va a encargar Facebook? Peor. O sea, bueno, por ahí andan. ¿Las maquinitas las va a repartir Indra? No, mal. A ver, tenemos un montón de informáticos súper buenos, de recursos públicos. Tenemos un montón de gente que además se ha formado en universidades públicas, que luego trabajan además por cuatro perras para estas empresas que se forran haciendo los sistemas que luego emplean los gobiernos para el acceso a datos o para el futuro de votación o para lo que sea. Tiene que ser código abierto todo, transparente y que cualquiera pueda ver cómo se está desarrollando por un proceso de votación. En servidores, también público. A ver, España, aunque no lo creáis, es una potencia a nivel de administración electrónica. Tenemos 86 sedes de firma digital, una de ellas está en el Congreso, pero solo está para los diputados y diputadas, no está para nosotros. Pues vamos a utilizar ese potencial de una vez, no solo para pagar impuestos, que para eso sí que lo utilizan bien, sino también para ejercer nuestros derechos, como he dicho antes. Por otro lado, hay que ser muy conscientes de que el diseño, la usabilidad, pues no puede ser como alguien hablaba el otro día, el Indesa, de la página de la Junta, que se han dicho cosas buenas, pero bueno. En fin, que tiene que ser algo bastante sencillo, bastante usable, pues una web, un portal donde se recibiesen estos feeds, todas las votaciones que se están produciendo en un parlamento, que estuviesen allí con el calendario de votación, con un foro de discusión donde se ordenasen, se indexasen bastante bien todos los temas de los que se está hablando, donde se pudiesen intercambiar ideas, información también, que no fuese una jaula de grillos, por supuesto. Y incluso pues incluyéndole un pequeño programa de simulación donde la gente viese cómo puede influir ese pequeño voto suyo en el conjunto, ¿no? Porque si un voto es poquito, pero si son muchos, pues cómo eso influiría un poco para que tomemos conciencia del potencial que podría tener este voto telemático. Bueno, al final eso, los objetivos de este desarrollo informático pues serían potenciar la información, la claridad y la fácil participación para cualquiera, independientemente del nivel de uso que pueda tener de las nuevas tecnologías. De alguna manera así también nos vamos espabilando las generaciones que menos contacto tienen, pues motivarlas para que vean que esto no es un invento del diablo, sino que la tecnología es buena y puede ser tu amiga si se utiliza bien. Por otro lado, la componente filosófico-política, esto en una hipotética ley de participación, que a lo mejor nos dejan hacer o algo de eso he escuchado, sería como la exposición de motivos, ¿no? El por qué esto es bueno, éticamente bueno, filosófico-políticamente bueno. Por un lado es porque corrigen algunos defectos de este modelo representativo del que he hablado antes. Por ejemplo, cuando se crea esto de la representación, el parlamentarismo, se ponen algunos principios como la separación de poderes. Hoy la separación de poderes en España la resumo en la presentadora o el presentador del telediario diciendo el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Un minuto de silencio por la separación de poderes. ¿Cómo que el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo para elegir a los miembros del Constitucional? O sea, ya no es ni siquiera que en el Parlamento no se han puesto de acuerdo, un eufemismo o tal. No, directamente te dicen que es que la ejecutiva de un partido y la ejecutiva de otro. ¿Qué separación de poderes tenemos ahí? Ninguna. Por otro lado, existe otro principio liberal que era el que, en el que se contrapesaban unos poderes a otros, se llama check and balance, donde pues, el legislativo tenía algunas herramientas para controlar al ejecutivo, a su vez el judicial podía controlar a los dos para que ninguno se fuese de madre. Hoy ya hemos comprobado, descubierto, testeado bastante que al mismo tiempo de que el poder es uno y no son tres, es uno, la única manera de contrapesarlo es deshaciéndolo, es distribuyéndolo hasta la mínima expresión que se puede. Y la mínima expresión somos cada una de las cabecitas que estamos aquí, que están ahí fuera. Entonces, recuperar esa cuota de soberanía que tenemos cada uno para que en el momento en que se forman núcleos fuertes de poder que tienden siempre a reproducirse y a perpetuarse en el tiempo y hacerse más fuerte, podamos, como cuando se estrella, ¿no?, en el colisionador este de hadrones, pues pegarle un tite y que se vuelve a disolver o a distribuir al máximo ese poder que se había concentrado. Al mismo tiempo, esta dinámica de elecciones tras elecciones, al final los partidos se preocupan de ganar las siguientes elecciones y enfocan toda su campaña y todos sus recursos y todo a ganar esas elecciones, lo que hace es crear una política competitiva donde parece que no vivimos todos en el mismo país y tenemos que competir unos con otros. Pero ya no solo los políticos, sino los propios ciudadanos que se adscriben o que militan o que se sienten parte de un partido. Entonces ya nos enfrentamos y lo tuyo es malo porque es tuyo y no es mío y no es de mi partido, y si es de aquel pues ya ni siquiera lo escucho, y eso pues crea la verdad unas dinámicas de competición que está comprobado pues desde el estudio de ecosistemas o de organismos celulares hasta la propia teoría de juego económica. Te dice que una estrategia colaborativa es mucho más eficaz, es mucho más, da mucho más bienestar al final al conjunto que una competitiva, ¿no? Y lo que hemos devenido, lo que hemos convertido este sistema electoral en una competición pura y dura. Eso está bien para los mundiales o para la Eurocopa o para la Liga, pero estamos hablando de cosas un poco más serias que eso. Por último, hay un defecto bastante grande que estamos viendo, sobre todo en estos últimos años, en el sistema representativo, y es lo que llamamos la fuga de soberanía, que se produce hacia arriba y hacia afuera. Se produce hacia arriba porque cada vez se forman unos conglomerados geopolíticos más tochos, como la Unión Europea, el ALCA, el ALBA, el no sé qué, donde los organismos, los centros de toma de decisiones se nos alejan hacia arriba más de las personas de a pie. Ya no es ayuntamiento, comunidad, Estado, sino que además se nos va hacia arriba, hacia Comisión Europea, Parlamento Europeo o Consejo de Europa. En el caso de Europa es aún más flagrante porque el Parlamento, que normalmente es legislativo, es el que tiene más preponderancia dentro de los poderes, el Parlamento Europeo es una pura comparsa, la Unión Europea y los que toman las decisiones son los diferentes comisarios de la Comisión Europea, que es un órgano puramente ejecutivo. Es un poco la comparación o la extrapolación, lo que pasa aquí en España ahora con los gobiernos que normalmente están legislando a golpe de decreto, cuando eso debería ser una anomalía en un sistema político parlamentario, el que se legislase por decreto, está reservado de hecho a casos de urgencia y tal, se lo están saltando y ahora mismo pues se gobierna así pues por puro defecto. No hemos acostumbrado a que sea el gobierno el que esté legislando saltándose lo que en teoría era esa división de poderes que es mentira y que no existe. Por otro lado, existe una fuga de soberanía hacia afuera, hacia instituciones, organismos, entes que ya no son ni siquiera democráticos, que ya ni siquiera están contemplados en las legislaciones o los cuerpos jurídicos, como el caso de esto de la Troika o del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE, que presionan, hacen un de lobby bastante fuerte y que directamente están marcando la agenda legislativa o política de los gobiernos. No solo corregiría esto de la democracia online en tiempo real, el modelo que tenemos ahora, sino que lo supera en otras cosas. Por ejemplo, fijaros, esto es muy curioso, cuando estalla el 15M, a las pocas semanas hay una encuesta del CID y el 70%+ de las personas apoyan los contenidos, comparten los contenidos del 15M. Sin embargo, luego hay elecciones y ganan los de siempre. Entonces vamos a ver, si estáis de acuerdo con estos contenidos, ¿cómo es que luego estáis votando a estos que se los están pasando por el forro así? Esto es porque cuando hablamos de ideología, al final no es que hablemos de ideología, o sea, ideologías cada uno, tenemos una ideología, pero nos solemos referir a ideología a lo que se llama en la academia marcos categoriales ideológicos que además suelen ser cerrados. Esto del comunismo, el liberalismo, el socialismo, el no sé qué. Esto tiene unas características que en el fondo no cumplimos ni siquiera ninguno de nosotros. O sea, cada uno tiene su propia ideología que a lo mejor tiene un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de aquí. Sin embargo, cuando planteamos la política en términos de bloque cerrado, eligiendo a un partido que tiene un programa cerrado, que tiene una lista cerrada y votando leyes en el Parlamento también cerrada, o sea, no por puntos, cogiendo lo que estaría bien de aquí o de allí, pues lo que hacemos es que se separa esa realidad de esa realidad socioeconómica, de intereses socioeconómicos que podemos compartir el 80, el 90 o el 99% de la gente, de lo que efectivamente luego votamos. A ver, a la hora de votar o de adscribirse a una ideología o a un partido hay una componente cultural, identitaria muy fuerte, simbólica, de lenguaje, de líderes, de colores, ¿no? En la izquierda, por ejemplo, pues yo soy rojo claro, pero luego está el rojo oscuro, el rojo vermellón, el rojo mezclado con verde, el rojo tal. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que no estemos de acuerdo en cosas que en verdad compartimos. Si pudiésemos, independientemente de lo que vamos a votar en las elecciones, luego hacer votaciones de leyes determinadas, presupuestos generales del Estado, reformas laborales, reforma de la Constitución, probablemente el resultado del escrutinio de unas elecciones no tendría nada que ver con lo que luego se vota directamente por parte de las personas en el Parlamento, ¿no? Así pues podríamos romper un poco esta política de bloque, pues, que para mí la verdad es que ya me suena viejuno un poco todo esto. También el timing y la fiscalización, esto de política en tiempo real, que no tengamos que esperar que dar un cheque en blanco 4 años y esperar a las siguientes elecciones, con los frágiles que somos de memoria, para volver a dar la confianza o a quitarla, sino en el momento el poder hacer eso, fiscalizar la acción de unos políticos que trabajasen de verdad como funcionarios para nosotros. Y tener, por supuesto, toda la información de transparencia, puesto que todo debería estar publicado en Internet. O sea, un acto administrativo como tal, igual que se obliga a que se publiquen en el BOE determinadas cosas, cualquier cosa que haga la administración pública que esté publicada y que sea consultable en Internet. Si no, no estamos hablando de acto administrativo. Esto hay que empezar a metérselo ya también en la cabeza. El poder, bueno, ya lo he dicho antes, la única manera de contrapesarlo es distribuirlo al máximo, y fijaros los efectos reales tan guays que tendríamos pues con un sistema de votación online como este, un derecho de veto directo de la ciudadanía sobre cualquier propuesta de ley que se presentase en un parlamento, en una cámara legislativa. No nos mola, no, de hecho, con un principio fundamental que es el juego del no. Vamos a jugar a decir no, si yo no me entero de algo te digo no directamente, explícamelo. O sea, cúrratelo, hazme un trabajo bueno para que yo cuando lo lea diga, ah, vale, me parece bien, porque de entrada ya tiene el no. Y por otro lado, lo que sería un... En principio lo pensamos como un combo, pero luego se puede hacer incluso más guay. Bueno, el combo sería una ILP más voto electrónico, ¿no? Lo que sería votar no solo, sino también proponer leyes. Las ILPs tienen un problema, bueno, tienen varios. El primero es que no dejan tocar materias fundamentales que son las que nos interesan. Si a mí no me dejas tocar temas de economía, temas de derechos fundamentales, pues la verdad es que la ILP me sirve de bien poco. Luego tiene el problema de las firmas, que recoge 500.000, que además sistemáticamente te quitan la mitad por errores, que no es que se paren a ver las 500.000, es que directamente te quitan el 40% por defecto. Y luego es que cuando ya logras la firma, selecciona la materia, te curra el texto, presenta la ILP, eso va a una comisión delegada en el Congreso que le echa un ojo o no y directamente la veta y no pasa al pleno, que es donde se debería votar. Si pudiésemos votar todo nosotros con el DNI, pues entonces lo que haríamos sería primero recoger las firmas con un sistema de firma digital, que es mucho más fácil que tener que ir con los papelitos. Oiga, entre en este portal y rellénelo con su dato, con su DNI, punto pelota, no hay problema en el conteo. Segundo, cuando llegue a la comisión delegada, pues entonces entramos a votar también ahí, decimos, no, esto pasa a pleno, y una vez en pleno votamos, por supuesto, y lo sacamos adelante. Así empezaríamos por fin a proponer, a construir colaborativamente leyes que luego podamos votar. Eso ha evolucionado, como digo, porque ya hay compas por aquí, y mañana lo trataremos, que están pensando en cómo hacer software, cómo desarrollar programitas, herramientas que sirvan para la elaboración, la construcción colaborativa de leyes, ¿no? Cómo podemos todos a redactar una ley con unas metodologías y que salga bien. Bueno, la Wikipedia funciona y participa mucha gente, pues esto puede funcionar también. Y por último, lo prometo, está la componente jurídica, ¿no? Los textos y la fundamentación están puestos en la página web. Mañana los trataremos un poco. Como he dicho antes, básicamente sería eso. Nosotros hemos presentado un derecho de petición, artículo 29, basándonos en el artículo 1.2 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. Obviamente, cuando en el 78 se redacta la Constitución española, pues no existe una cosa que se llama Internet. Entonces los que la redactan dicen, hey, vamos a poner esto, que al final, como no se va a cumplir nunca, pues nosotros vamos a seguir mandando. Pues aparece Internet y dice, ahora te jode que lo dijiste en el 78, ahora me lo devuelve. También el 9.2, el 23, también legislación tributaria, administrativa, en definitiva un artefacto jurídico bastante potente que es muy difícil de contestar. Nosotros tenemos una batalla ahora mismo con el Congreso, con el Ministerio del Interior, con la Comisión de Peticiones, porque nos tenían que haber contestado a los cientos o miles de peticiones que ya se han mandado, que están en un expediente, y no nos han contestado precisamente eso, porque no saben qué nos van a decir. Si nos dicen que no, nos tienen que dar un porqué, y un porqué justificado jurídicamente. Si nos ponemos a discutir de derecho, bueno, tenemos al Juan que lo soltamos allí, eso es una máquina. Mucha gente nos dice que por qué no montamos un partido al estilo partido de Internet o partido de pirata, que proponen algo parecido, que es lo de la democracia líquida y tal. Eso es una trampa, eso es jugar en su campo y con sus leyes y con su público y con el árbitro comprado también. ¿Por qué? La ley de partidos, que es del 85, y la LORE, la del régimen electoral general, que también es del 85, se han modificado unas 20, 20 y tantas veces cada una desde entonces. ¿Por qué? Porque esta gente, que está acostumbrada a sentarse en los mismos sitios y que aquello es como su casa en vez de la nuestra, cuando detectan una amenaza modifican automáticamente las leyes para prohibirte el que tú entre. Es así de fácil. Además se lo justifican, ¿no? Porque es que los de ETA, no sé qué, es que lo de los avales que tienes que recoger para presentarte, porque si no, no sé cuánto. Si entramos directamente en eso, en lo de la competición de partido, pues precisamente pues, hubiésemos pasado pues como el partido de Internet o el partido pirata, pues como algo anecdótico aquí, que no hubiese llegado a ningún sitio. Digamos que se produce eso, como un efecto embudo, ¿no? De un montón de gente que quiere entrar, hacer sus partidos, pero luego el camino se te va estrechando hasta que solo pasan por el embudo unos poquitos, que son los mismos de siempre. Nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar el sistema jurídico como un sistema matemático complejo. Había un matemático que se llamaba Gödel, que le rompió la cabeza a todos los matemáticos, lo odiaron mucho, lo siguen odiando, que demostró que los sistemas de X más Y no sé qué, X más Y no sé cuánto, los sistemas complejos no eran ni completos ni compactos. Esto quiere decir que todas sus proposiciones no se podía decir que fuesen verdaderas y falsas y que al mismo tiempo fuesen coherentes entre ellas. Esto, que es una fricada, traducido al derecho sería: el derecho tiene una apariencia de lógica, de que todo lo que dice es verdad y está bien y está muy bien escrito, pero en el fondo es mentira, tiene un montón de grietas y de agujeritos. El que nosotros lo hayamos planteado todo por el artículo 29 y sigamos forzando por ahí más que intentar presentarnos es porque sabemos que hemos dado con una veta, con una grieta, y que si seguimos rascando, al final llegaremos a algún sitio que será la respuesta, y es mucho más útil que el habernos presentado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hemos intentado ha sido hacer este tipo de hackeo jurídico mediante el derecho de petición. Y bueno, pues de momento, aunque nos siguen sin contestarnos, la cosa va creciendo de fondo, y en algún momento pues tenemos, la verdad, esperanzas de que llegue a buen puerto. Bueno, conclusiones. A mí me pasa una cosa con esto de las campañas electorales, de los partidos, que a lo mejor pasa lo demás, y es que frustra bastante el ver que sí, que tenemos una guerra de contenidos, de qué es lo que queremos, qué queremos implementar, qué derechos queremos proteger, dónde queremos dedicar las cosas, pero llega un momento en que no sabemos cómo hacerlo. Ellos tienen el problema, o tenemos todo el problema de lo de la ley de transparencia, es que al final va a ser una cosa que nos venga dada. O sea, ¿cómo llegamos a conseguir esto que queremos? Lo que nosotros planteamos con Democracia 4.0 es un cómo. Un cómo para que volvamos a revalorizar el qué, porque el qué se había quedado sin valor, porque al final da igual, que van a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pues un poco inventando los métodos, los mecanismos, las herramientas, volvemos a revalorizar la ideología, los programas, los objetivos, los derechos, porque ya sabemos cómo podríamos conseguirlo. Lo que he dicho antes de cambiar el chip no es solo para nosotros, es también en este caso para la Junta, que es la que se ha comprometido a crear una ley de participación ciudadana contando con la ciudadanía. Y lo digo porque, y termino con dos anécdotas que son bastante graciosas, cuando esta presentación la hice en Barcelona, en la Universidad Oberta, después estuvimos comiendo con un diputado del Congreso, de los diputados, que además progresista y tal y cual, y me decía que le gustaba mucho nuestra propuesta porque era algo muy pragmático, solo cambiando el reglamento del Congreso se podía conseguir, y esto del voto electrónico pues podía ser una herramienta muy útil para la ciudadanía para mostrar su voluntad y que de alguna manera fuese éticamente vinculante para los diputados. Éticamente vinculante, como un código de buenas prácticas, o sea, como la ética de los diputados, es algo que todos sabemos que es maravilloso, pues claro, pues, además las llamamos encuestas gratuitas, ¿no? Y dije, no, esto sería jurídicamente vinculante. Se llevó las manos a la cabeza y me dice, pero si eso rompería con los principios de la representación. Dijo, ¡claro! Esa es la idea. La otra anécdota, hace una semana hubo un seminario, una jornada de Open Data en Sevilla, y vino uno de IREC, que también del gobierno vasco, que no es Nagore, que es el otro, supongo, el que presentaba lo del el modelo Ludo, ¿sí? Y tuvo un par de tics que demuestran cómo tenemos construido nosotros y los propios cargos públicos esto de la representación y tal. El modelo Ludo este, el último punto, que era eran cuatro puntos de participación ciudadana, y el último, que era en el que más se participaba, que era incluso nos dejaban decidir, él lo llamaba delegación. O sea, que en el momento en que tú dejas a la gente decidir, es delegar en la gente. No, perdona, nosotros estamos delegando en vosotros. Si nosotros participamos, nos desdelegamos, no sé cómo se diría, desrepresentamos. Pero, o sea, tú eres el delegado, yo estoy delegando en ti. Pero eso demuestra como cuántos años de unas prácticas sociales repetidas han construido esos marcos cognitivos, esas realidades que hacen que pensemos que los mandatarios mandan, que nosotros obedecemos a pesar de que le estemos pagando. Este hombre también decía que el voto no era importante porque si votamos es que ha fracasado el consenso. Anda leche. Claro, si estamos 20, pues a lo mejor ha fracasado el consenso. Si somos 50.000, a ver quién consensúa algo con 50.000. Otra cosa, claro, fracasa el consenso, pero luego el que vota eres tú. Entonces sí que te vale a ti el voto, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que los de la Junta vaya en serio y de verdad se tome en serio que si nos han pedido que hagamos una ley de participación, vamos a por el todo. O sea, vamos a intentar conseguir todo, no nos vamos a quedar en medias tintas, porque esto de la democracia, como todos sabemos, es demos, pueblo y gracia, poder. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar el poder para el pueblo. Muchas gracias. Vale. Uy, llega un poquito más para acá el micrófono, el cable. A ver, Franci. Tenemos otro micrófono, vamos a hacer una ronda de preguntas. Este no llega más para acá. Este era para poderlo pasar de vosotros entre vosotros. Vale, bueno, pues empezamos. Vamos a hacer tres preguntitas. Decía quién tenéis preferencia porque presente, y ahora si acaso hacemos una segunda ronda si da tiempo. Vamos un poquito justito. Os pido por favor que seáis muy concreto y no explayéis demasiado. Venga, por ahí. Sí. Me pongo de pie. Soy Enrique Benítez, parlamentario andaluz del PSOE. Soy uno de esos sucios políticos de turno que mancillan el poder del pueblo. Bueno, por Málaga. Soy diputado del PSOE por Málaga. Me votaron 200.000 personas. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero tengo que ser breve. Solo quería decir tres cuestiones, y aunque esté en minoría. Hay algunos políticos que nos gusta de la democracia, aunque desde fuera se nos haya metido a todos en el mismo saco. Y me gustan mucho las intervenciones, la tuya un poco menos, obviamente. Pero bueno, estoy dispuesto a debatir contigo en cualquier momento sobre la democracia representativa, y te lo digo además claramente. Voy a empezar por el principio, porque una cosa que sí quería contar, ¿no? Yo me propuse a la Casa Invisible dar una charla sobre urbanismo y desigualdad social cuando era delegado de Obras Públicas, pero me dijeron que no porque era un acto político. Una semana antes estuvo aquí Alberto Garzón, y pregunté si el acto de Alberto Garzón había sido un acto político o no. Quiero decir esto porque yo me sentí vetado por la Casa Invisible, por ser del PSOE. Y quiero decir esto porque creo que la democracia, además de defenderla, hay que practicarla. Y hay que tener también ganas de escuchar a personas que a lo mejor no van a decir lo que tú quieres oír. Lo digo de entrada, pero siempre he simpatizado con la Casa Invisible, he pasado mucho por aquí, estoy al tanto de todo lo que hacéis, y de hecho estoy aquí apuntado en las jornadas como una persona más. A Victoria, la verdad es que es muy interesante lo del acceso y todo el tema de transparencia. El Parlamento de Andalucía aprobó ayer la adhesión a la Declaración Interparlamentaria de Transparencia. En septiembre yo mismo elaboré, sin que nadie me lo pidiera, un documento de 15 folios con 10 propuestas para el Parlamento de Andalucía para ser más transparente, que se ha presentado a los medios en estos días, lo ha hecho el presidente Manolo Gracia. Vamos a abrir el Parlamento, vamos a colgar la agenda parlamentaria en la web del Parlamento, por lo menos esas son las instrucciones que tenemos por parte del presidente del Parlamento para que haya transparencia con respecto a nuestro trabajo. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos, vamos a ver, yo lo voy a hacer, a ver si todo el mundo lo hace, porque una cosa que os quería transmitir es que no me gustaría, no nos veáis a todos los que estamos dentro como parte del problema, porque muchos de nosotros compartimos plenamente lo que vosotros hacéis, lo que vosotros proponéis. Y el problema para los que creemos también en algunas cosas es que no solo tenemos que luchar dentro, sino que encima también desde fuera se nos ve como a todos de una manera muy homogénea como parte del problema, ¿no? Y es algo que es muy frustrante, porque tienes que pelear dentro con gente que no cree en la transparencia, y además cuando dices fuera, oye, soy parlamentario y además del PSOE, pues ya automáticamente la etiqueta la tienes puesta. Y me parece muy injusto que se meta todo el mundo en el mismo saco, igualmente que no hay fontaneros buenos y malos, ni policías buenos y malos, en fin, cada uno es como es. Y yo creo que tenéis que buscar aliados dentro para vuestras causas, ¿no? Quiero decirte que el Parlamento de Andalucía está trabajando muy activamente en el tema de transparencia y que hay gente de dentro que estamos peleando para que efectivamente seamos más transparentes, pongamos la agenda, aquí hay un buen amigo mío de hace tiempo, y que efectivamente sepamos qué nos reunimos, qué hacemos con nuestro trabajo, porque la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para seguir creando confianza, por lo menos en el sistema tal y como creemos en él. Y de hecho el 4 de febrero doy una conferencia en el Ateneo sobre el Parlamento de Andalucía y lo que está haciendo, y te digo lo de la aclaración de transparencia porque fui yo mismo el que vio que se había aprobado en Roma, y de hecho ayer hubo una adhesión unánime en el Parlamento por el tema, al tema de la transparencia parlamentaria. David, yo soy alto cargo de la Junta, tristemente, y conozco todas las páginas que has comentado y de Work for You, todo el tema ese, tristemente se queda todo en el tema económico de los parlamentarios, o casi todo. Te cuento mi experiencia personal. Yo llegué al Parlamento, llegaba en abril, la primera vez que he sido elegido, y declaré que tenía la cuenta corriente 300 euros. Todo el mundo se burló de que un parlamentario tuviese 300 euros en la cuenta. Nadie me ha preguntado por qué tengo 300 euros en la cuenta. De hecho, mentí, tenía solo 100. Ni siquiera tenía 300. Nadie me ha llamado para decir, oye, ¿verdad? Todo el mundo en los medios de comunicación, porque desgraciadamente el tema de abrir los medios de internet lo que ha conseguido es que un montón de gente anónima pueda destrozar impunemente el trabajo que tú honestamente haces todos los días para intentar ayudar a la gente. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control. La gente pone un nick y dice, Enrique Benítez es un chorizo, y te lo comes con patatas. Te voy a dar una premisa informativa por el tema de la web. Yo tengo 300 euros en la web, cogí todo mi dinero y se lo di a un amigo fondo perdido para que no le desahuciaran. Nadie me ha preguntado por qué tengo 300 euros en mi cuenta corriente. Todo el mundo ha pensado que o estaba mintiendo, o que me lo he bebido, o que me lo he gastado, como dijo Georgie Best, el jugador de Liverpool, todo mi dinero me lo he gastado en alcohol, mujeres y juegos, el resto lo he malgastado. Todo el mundo me identificó con Georgie Best. Vale, termino. Concreta la pregunta, termino. Porque estamos aquí para preguntarle, sí, a los ponentes. Bueno, vale, bueno. Perdonadme, termino ya. Te lo he dicho porque, hombre, soy un representante de una persona a la que había hablado y ya termino. Sí, sí, sí. Y desgraciadamente creo que mucho del seguimiento que había hecho trabajo de los políticos se ha quedado exclusivamente en el tema económico. Y lo que sí quería deciros son dos cosas muy sencillas. Buscar aliados dentro de los grandes partidos, que los hay, y todo lo que sea ir por la transparencia, para rendición de cuentas, y toda la iniciativa de la sociedad civil de pedir cuenta a la gente que representa a los ciudadanos, evidentemente tenemos que profundizar en ello. Pero no nos metáis a todos en el mismo saco porque no todos somos iguales. Lo único que quería decir. Muchas gracias. Yo, lo primero es decir que no es que meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? A los parlamentarios. No es una cuestión de... Nosotros votamos a gente que, para empezar, no los votamos directamente porque son listas cerradas, con lo cual no estamos eligiendo a gente concreta, sino a un grupo. Y muchos de nosotros no los elegimos y están ahí. A mí me encanta que tú en concreto defiendas la transparencia dentro del Parlamento, pero el PSOE ha estado 8 años y no ha aprobado una ley de transparencia. Entonces, yo no voy a creer que el PSOE ahora, de hecho, no la aprobó en 4 años y 4 días después de empezar el gobierno del PP la propuso en el Parlamento. Es que no me lo creo. Entonces, eso para empezar. Entonces, yo no es que dude de... O sea, no quiero acusar a nadie, simplemente digo, no se ha hecho. Con lo cual, no ha sido una prioridad. Ya está. O sea, no me hace falta, podemos discutir ad infinitum sobre que tú o dos más, si lo defendíais. Y el problema de tener aliados dentro es que si luego todo el grupo no quiere, no sirve de nada. Y nos está pasando cada vez, en cada asamblea legislativa, en el Parlamento, absolutamente en todas partes. Y la frustración es esa, que todos creemos en la transparencia, pero es que no estamos haciendo nada por conseguirla. Y en Andalucía hay problemas muy graves de transparencia y de corrupción. Y llevamos muchos años con el PSOE y no se están solucionando. Entonces, permítenos que dudemos, porque tenemos todo el derecho y además las pruebas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo de la declaración de transparencia parlamentaria está estupendo. Vamos a poder solicitar información al pedir información. O sea, hay unos requisitos que son estupendos y que ojalá se cumplan. Yo me alegro muchísimo y mañana mismo, o sea, ahora se lo comentaré a mis compañeros de la ONG y haremos un comentario porque es muy positivo. Pero ¿por qué no se hace un plan general? ¿Por qué no se habla de la transparencia? ¿Por qué no se habla de toda la transparencia? La del gobierno también. La del Parlamento, estupendo. La del gobierno, la del Poder Judicial, la de toda. O sea, no vayamos trocito a trocito. Y sobre la declaración de bienes de diputados, sí, solo decir que no es una cuestión de morbo, es una cuestión de, como siempre se dice que no tenemos derecho a esa información, la gente duda y es normal. Y ya está. Y cuando se publique y sea normal tener la información, nadie dudará de nadie. Lo normal es conocer esa información. Sí, exactamente. Siguiendo lo que dice Victoria, la gente se imagina lo peor precisamente porque no hay transparencia y la imaginación se deja correr, ¿no? Por ejemplo, decir cuánto cobra exactamente cada diputado del Congreso no debería ser tan difícil, pero no lo dicen. Se publican las reglas de, no, si estás en la comisión te pongo un plus y no sé qué, pero no, faltan detalles, y cuando dices, bueno, pues hazme los cálculos tú, dime exactamente cuánto pagas a cada uno, no se dice. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hueco de oscuridad que dejas permites que corran las teorías más locas y alocadas y por ejemplo, hay bulos que circulan por internet de, es que los diputados tienen unas pensiones de no sé qué. No es verdad. Pues, pero ¿por qué no se activamente desde el Congreso se dice, mira, no, es que esto es lo que cobra cada diputado y ya está, y esto es lo que cada diputado ha cargado en viajes y estos son los tickets y ya está, y lo aclaras por una vez y no permites que la gente se imagine unas historias de miedo? Entonces, y yo me dedico a la gente que conocemos ciertas personas en el Congreso y le dices, publica esta información, no dejes que el miedo se extienda por ahí, ¿no? Pero uno de los problemas que hay en España también son los medios y los periodistas. Muchas veces son lo peor. O sea, cuando sacan las declaraciones de bienes de los diputados, solo saben decir, Rajoy tiene esto y Zapatero o Rubalcaba, no sé quién estaba allá, tiene lo otro. Y dices, pero y coño, no es eso, ¿no? O sea, son ellos también los que alimentan el morbo. Y los ciudadanos muchas veces también tenemos culpa, ¿no? A veces te permiten participar y no participas. También porque no te lo terminas de creer, de que realmente tu opinión va a servir para algo. Y he apuntado una cosa más. Vale, sí. O sea, a mí, por ejemplo, el tema económico de los diputados, a mí personalmente no me interesa mucho. No me interesa saber si les dan un iPad o no. No me interesa tanto cuánto cobran porque yo sé que el dinero realmente no está ahí. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, que haya un plan de pago la Administración Central le dio 30.000 millones a ayuntamientos y comunidades autónomas para pagar a proveedores. Son 30.000 millones de euros y no hay ningún tipo de información. Yo pedí, en tu derecho a saber varias veces, el desglose por ciudad, nada más. Es decir, ¿cuánto se ha llevado cada ayuntamiento para pagar a los proveedores? Y me dijeron que no. Entonces dices, o sea, a mí el iPad del diputado me da bastante igual. O sea, podemos discutir si tiene que ser un iPad o no, si lo tienen que pagar o no. Pero son detalles, a mí me interesan más los 30.000 millones de eso o los 40.000 millones del rescate bancario donde tampoco hay información. Entonces, pero parece que la única forma de pasar a temas más importantes es aclarar primero lo de las pensiones. Entonces, publicarlo de una vez y ya está. Y la gente lo mirará una vez, rajará en el bar y ya está. Y la gente se acostumbrará y podremos intentar hablar de otras cosas. Segundo, no, brevemente, para que no se me malinterprete. No, pero es súper rapidito. Yo valoro también a cargos electos. Valoro a los cargos electos que cuando pelean con su partido rompen la disciplina de voto y no votan lo que dice al final el partido, no solo que no estén de acuerdo, sino que rompan eso. Y valoro a los cargos electos que precisamente lo que más le gusta son las críticas que se le hacen y no la crítica es el discurso que menos me ha gustado de todo. Eso sí lo valoro. Ay, cómo eres. Bueno, había otro turno por ahí. Nico, sí, creo que. Y Juan. Sí, muy brevemente, una por alusiones. En un minuto, digamos, soy de la gente que participa en la gestión de la Casa Invisible. Yo la verdad que no, concretamente de este caso, no me... Vale, simplemente decir que estamos dispuestos, si el caso fue y se solicitó a nivel personal como un ciudadano para realizar una actividad y no se hizo por esa cuestión, yo no tengo ningún problema en ese caso de asumir con cierta autocrítica, porque tengo que reconocer que lo que es la gestión ciudadana de un espacio como este, cometemos errores. Claro que sí, se cometen errores que tienen que ver con la gestión, con la forma de participación y tal. Y no tenemos ningún problema en ser autocrítico. Lo que realmente me sorprende de tu intervención es que después de no de gestionar 2.000 metros cuadrados y un presupuesto de 10.000 euros al año, que es lo que gasta la Casa Invisible para ser uno de los pulmones culturales de esta ciudad, que no me voy a alargar, se puede ver la trayectoria, pero personas que han participado en un espacio político que ha gestionado, como se ha sido gestionado, los presupuestos públicos gastando, podríamos hacer realmente una exposición universal del horror en cuanto a cómo se ha gestionado los fondos públicos. Hay un pequeño ejemplo que pusieron los compañeros, 400.000 euros para una página web de Open Data que dura un año, y como eso te podría dar un listado que, si quieres, hemos investigado en el mundo de la cultura, que lo conocemos mejor, y te lo puedo mandar. 15 folios de gastos públicos aprobados por tu partido que consideramos realmente una obscenidad. Entonces, lo mínimo que podemos esperar de una intervención como esa es una pizca, aunque sea pequeñita, de autocrítica. Y eres bienvenido aquí, claro que sí, y estamos interesados en eso que tú llamas aliados, que nos gusta, digamos, en el sentido de componer, nos gustan las alianzas, nos gusta discutir, pero como bien dicen los compañeros que van a intervenir después, Internet tiene memoria y nosotros tenemos memoria, y eso es algo que lo tienes que respetar y comprender con un poquitito más de autocrítica. Una pregunta a los compañeros, de una manera, digamos, como concreta y material: ¿qué haría falta, casi incluso hasta bocetar en términos presupuestarios, aunque sea así a brocha gorda, y en cuanto a determinación política, para que realmente Andalucía se pueda poner, entre comillas, digamos, pero a la vanguardia en cuanto a accesibilidad de datos? ¿Realmente es muy caro? ¿Es una decisión política tan dificultosa? Es lo que les quiero preguntar, ¿no? Para poder imaginarnos como un aterrizaje material y muy concretito, ¿sí? La transparencia y la apertura de datos no es gratuita. De hecho, una de las cosas que nosotros decimos es que uno de los errores que se están cometiendo, tanto a nivel de leyes de reutilización como leyes de acceso, que no van acompañadas de una memoria económica. Y esto es un error, porque la apertura de datos cuesta dinero. Hay que crear un portal, luego hay que mantenerlo. Y la información no está en los formatos adecuados y hay que transformarla. Entonces, lo más sensato sería decir, bueno, este es el presupuesto que tenemos, y hacer un calendario de cuál sería la prioridad, ¿no? Por ejemplo, en Navarra lo que hicieron fue, bueno, podemos publicar, me lo voy a inventar, ¿eh? Pero podemos publicar dos datasets a la semana, votad cuáles son los más importantes. Y yo recibía un email, me decían, tú tienes 10 puntos, otorga esos puntos a los datasets que te parecen más interesantes y le daremos prioridad a la publicación de esos datos. Es decir, uno tiene que plantear el presupuesto que le puede dedicar a eso. Yo no te sé decir cuánto cuesta, porque también depende de cuántos datos tenga cada administración y qué se quiera publicar. Pero ya te digo, desde luego te puedo decir que 400.000 euros, y te lo puede decir David mucho mejor, es mucho más de lo que se ha gastado en cualquier portal de publicación de datos abiertos, sobre todo para la calidad de los datos que había. La web del Congreso ha costado 500.000, para poner una referencia. Del Senado, perdón. La transparencia tampoco es gratuita, porque hay que crear un portal de la transparencia, que van a crear, yo no estoy muy de acuerdo con que haya en su portal, pero hay que publicar también la información, hay que formar a los funcionarios para que entiendan que la transparencia ha llegado y que tienen que dar la información. Y hay que informar a los ciudadanos de que tienen un derecho de solicitar información, que lo usen, porque va a mejorar las instituciones públicas, al igual que cuando se apruebe una ley de participación, hay que formar a los ciudadanos para que sepan utilizarla. Entonces, eso también lleva unos costes, y si no le das... esto es como lo de... Mira, en Francia, el organismo que vela por la implementación del derecho a acceso a la información, perdón, por los recursos, no tiene dinero. Entonces, no puede apenas aceptar casos de recursos. Para decirte, el cartel que tienen, que se llama CADA, es de papel. Lo han impreso ellos. O sea, un organismo público, no tienen dinero. O sea, si tú no le das dinero para que ejerzan su trabajo, para que pueda implementarse bien el derecho, no se va a conseguir. Entonces, hay que hacerlo sensato, porque luego lo que pasa es que, como no has previsto nada y te lo tienes que gastar, ahí se descuadran los presupuestos. Es que volvemos a lo mismo. Es decir, una de dos, o no lo vas a hacer, o te vas a cargar los presupuestos que tenías previstos. Entonces, sí, hay que gastarlo. Yo no te puedo dar una estimación, pero cuesta dinero, hay estimaciones. Gavin nos decía el otro día que en Irlanda se calcula, aunque me parece muchísimo, pero se calcula absolutamente todo, que cada solicitud puede llegar a costar 400 euros. esto es muchísimo dinero y se está contando absolutamente todo. Entonces lo que se dice es, cuanta más información publiques, menos información tendrás que dar a través de solicitudes. Tu derecho a saber, se queda todo publicado, portales de transparencia donde la gente tiene la información muy clarita para que no te tengan ni escribir para decir, oye, que no lo encuentro, ¿no? Entonces, no te sé dar una cifra acertada, pero lo que sí te sé decir es que o hay una memoria económica o va a ser muy difícil. Yo, muy brevemente, esta pregunta hazla también a Nagore, porque Nagore, desde el otro lado, te podrá decir mejor cuántos recursos... Ella tenía un equipo de 6 personas o algo así, ¿no? Pero bueno, Nagore sabrá mejor... también hay un beneficio económico en abrir los datos, que es la propia administración es mucho más eficiente. Muchas veces un departamento no sabe lo que tiene el otro y Alorza, que es el otro de Alberto Ortiz de Zárate, te podrá decir que muchas veces el mayor consumidor de datos públicos es la propia administración, que no sabe lo que tiene. Y el poner esos datos, ordenarlos y estructurarlos, sirve para mejorar muchas cosas que funcionan internamente. Y justo la semana pasada yo leí una noticia, en Inglaterra habían liberado la información de las recetas, de que cuánto se había gastado en cada medicamento, y había una colaboración entre doctores e informáticos que se habían puesto a explorar el caso de un medicamento concreto, no sé para qué era para reducir no sé qué en la sangre y tal, y miraron cuántos de esos medicamentos eran de marca y cuántos eran genéricos. Y dijeron, esto no está justificado porque son igual de eficientes, y habían descubierto un ahorro como de, no sé si eran 30 millones de libras al año o algo así. Entonces también hay mucha eficiencia que se puede sacar de estos datos, ¿no? Entonces parte del coste se recuperará, puede que parte no lo sé. O sea, habría que hacer un estudio más avanzado. Y luego está el dicho del coste de la no transparencia, porque este es muy importante. O sea, ¿cómo medimos todo el dinero que se nos escapa por no tener transparencia? Y ahí podemos meter todos los casos de corrupción, ¿no? Entonces, ese argumento, que es un poco difícil de medir, pero David va a decir algo, que parecemos cipizape. No, se le iba a decir que si te ahorras un aeropuerto, ya con el aeropuerto has pagado un montón de historias. Si la transparencia en la toma de decisiones te permite ahorrar el aeropuerto de Castellón o el aeropuerto de Ciudad Real o el de Huesca antes de que se construya, ya solo con eso te ahorras 50, 100, 200 millones de euros que dan para mucho, ¿no? A ver. Tenemos muy poco tiempo y está Juan, Estefan y Tore han pedido la palabra. Muy, muy, muy breve, tenemos que hacer un descanso y continuar luego, ¿vale? No, si acaso cuando termine la otra mesa redonda y hay tiempo, se hará más preguntas. También, ¿vale? Venga, Juan. No, la mía sí, simplemente es eso, por aclarar la pregunta, que yo sí tengo la información concreta. Primero una cuestión conceptual. Aquí jamás se le va a decir a nadie que no haga algo porque es un acto político, porque la Casa Invisible es un espacio social, cultural y político, y a mucha honra. Pero la política no es solamente la de los partidos. Y esto es un acto político, lo de hoy. No, o sea, aquí jamás se le va a decir a nadie que no haga algo porque sea un acto político, porque hacemos política todos los días. Y a mucha honra, además, ¿no? Pero el caso concreto, la Casa Invisible es un espacio autónomo. Y autónomo significa que no está vinculado a ningún partido político y no va a permitir actos de ningún partido político. ¿La presentación de un libro, de un acto, de un cargo electo es un acto político? No, no lo es. Ahora bien, la presentación de un libro de un cargo político o de una persona que se presenta a elecciones justo en campaña electoral, ¿es un acto político y partidista? Pues sí lo es. Alberto Garzón presentó el libro fuera de campaña electoral. Usted o tú pediste presentar el libro en campaña electoral y se te dijo que esperase que pasase las elecciones y lo presentabas después, pero nunca más diste señales. Esa es la situación, cuando quiera presentar el libro, pero no en una campaña electoral. Hola. Bueno, yo en vez de preguntar como siempre, quería volver a dirigirme a nuestro representante, que no puedo evitarlo. Muy brevemente. No, era para... Yo comprendo la sensación que tiene usted de la clase política, de que todo el mundo les critica y de... Pero esta Navidad va a pasar una cosa y es la siguiente. En unos días vamos a ver en el telediario y va a salir el típico de la patronal del comercio y tal que va a decir: estas Navidades son horrorosas, estamos sufriendo muchísimo, no hemos vendido nada y ha sido horroroso. Y yo me voy a preguntar, ¿este señor de la patronal del comercio sabe cómo estamos las personas que no hemos podido comprar en los juguetes? Y es un poco lo que yo pienso de ustedes, ¿no? O de vosotros. ¿Vosotros sabéis cómo nos sentimos nosotros? ¿Sabéis cómo nos sentimos nosotros cuando hubo la reforma del artículo 135 de la Constitución? En la puñalada que sentimos en el corazón cuando PSOE y PP se pusieron de acuerdo y en 3 días... cambiaron esa constitución que era intocable, que se forjó sobre la sangre de los españoles, que no sé qué, no sé cuánto. Yo, sinceramente, fue de las mayores decepciones de mi vida adulta. O sea, entonces, bueno, un poco de, no sé, quiero decir que comprendo que, porque además está como de moda, es como lo del avión, que todo el mundo por protestar en el avión, ¿no? En un tren, como que nadie le grita una azafata y tal, y en el avión, en Iberia, eso, todo el mundo puede gritar el retraso, no sé qué. En un aeropuerto puede montar una revuelta, y en Renfe no. Pues efectivamente, a los políticos, todo el mundo les puede chillar no sé qué y tal, y comprendo que es muy duro, pero simplemente un poco de... Estamos muy presionados. Y segundo, yo no tengo nada que ver con este sitio. Yo, de hecho, soy un ponente también en la jornada y me ha llamado mucho la atención cuando ha girado para acá y ha dicho, porque vosotros y nosotros, y yo estoy en minoría, si precisamente lo bueno de este sitio es que no hay vosotros y nosotros. O sea, yo quiero decir, usted, efectivamente, le han votado 200.000 personas, yo soy un líder del 15M. Cuidado, ¿eh? Dios mío, he dicho líder. No, ¿qué quiero decir? Ahí está, la Guardia Civil. Guardia Civil. Cielos, hay un streaming, voy a morir. No, quiero decir... Anonymous. No, vamos a ver. Lo que quiero decir es que precisamente lo bueno de un espacio este es que estamos todos al mismo nivel, todo el mundo está invitado y no hay ningún problema. Por eso la idea es intercambiar ideas al mismo nivel y no tiene que sentirse aquí representante. Y yo creo que la idea es como que se libere o te liberes de esa carga que tiene y intercambies las ideas. Disfruta. O sea, claro, ven aquí, aprende, discute y disfruta y libérate por un momento de la carga esa e intenta compartir con nosotros, pienso. Sí, perdón, me lío. Bueno, tenemos que cerrar ya, vamos a hacer ese pequeño descanso, volvemos en 20 minutos escaso, a las y media estamos aquí empezando con la siguiente jornada. Gracias a todos, ha sido y media en punto, por favor, no os retraséis porque tenemos el tiempo muy ajustado, luego seguimos, Gracias.